Andalucía, 7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. Salud estudia 3 posibles casos de coronavirus en Málaga. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. También se ha activado el protocolo por otras 3 personas en Castilla, León y Navarra que presentan síntomas tras regresar de Italia. Mientras, la Organización Mundial de la Salud pide al mundo que se prepare para una pandemia, aunque la mortalidad fuera de Wuhan se sitúa por debajo del 1% y las víctimas en Italia, que son 6 hasta ahora, son ancianos con problemas previos. En España, el gobierno reúne mañana a las comunidades autónomas para coordinarse. Pánico, mientras tanto, las bolsas de todo el mundo. El IBEX 35 se deja un 4% y pierde los 9.500 puntos, mientras que Piazza Affari de Milán se desploma el 5,4%. 40 aniversario del 28F, estamos en la semana de la autonomía. El gobierno andaluz apela al espíritu del referéndum para hacer frente a los nacionalismos catalán y vasco. El Consejo de Gobierno se ha reunido hoy en el Museo de la Autonomía, en la casa de Blas Infante, donde ha reconocido como hijos predilectos al periodista Antonio Burgos y al matador de toros Curro Romero. Además, ha concedido 13 medallas, entre ellas la primera medalla Manuel Clavero Arévalo, que ha sido concedida al primer presidente autonómico, a Rafael Escuredo. En el tiempo de la economía, a las 9:20, vamos a entrevistar también al presidente de la comercializadora agrícola Verdita, Miguel Vargas, medalla también de empresa en este año. Además, el gobierno andaluz ha aprobado acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico, al FLA, y una emisión de deuda de casi 3.000 millones de euros para este primer trimestre del año, porque Hacienda no ha autorizado que la Junta salga a los mercados. Seguimos hablando de la Hacienda Pública, porque la Junta ve cercano un acuerdo con el Gobierno para reducir del 21 al 10% el IVA de las sillas de Semana Santa. Detenido por matar a su madre de 89 años en silla de ruedas, la localidad onubense de La Palma del Condado ha decretado día de luto oficial mañana martes por este suceso que está siendo investigado por la Guardia Civil. Y una empresa granadina, AR Vision, es la mejor startup nacional y opta a convertirse en la mejor europea en la categoría de nuevo comienzo. Esto es El Mirador de Andalucía, con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. Permanecen aislados en el Hospital Civil de Málaga por posible coronavirus 2 turistas que viajaron al norte de Italia y que presentan un cuadro gripal. Otro familiar está recluido en su domicilio sin síntomas por el momento, según confirma la Delegación de Salud en Málaga, Alicia Pérez. Las pruebas practicadas determinarán si se han contagiado del COVID-19. Los facultativos que los atendieron por un cuadro gripal esta mañana en el Hospital Regional pusieron en marcha el protocolo tras saber que habían viajado al norte de Italia. Los 2 enfermos están en cámara de aislamiento. Su familiar, que no presenta síntomas, está de alta en su domicilio, pero también aislado hasta tener los resultados de los análisis. También se ha activado ese protocolo en Castilla, León y en Navarra, donde 7 personas presentan síntomas tras volver de Italia. El ministro de Sanidad va a reunir mañana de urgencia a los consejeros autonómicos para abordar nuevas medidas preventivas en relación con este coronavirus, Marga Utrera. Medidas de carácter fundamentalmente informativo y de detección precoz de posibles casos, según ha explicado Salvadorilla. Por su parte, la ministra de Exteriores se ha mostrado contraria al cierre de fronteras para evitar la expansión del virus. Coincide con las autoridades de Bruselas, aunque la Organización Mundial de la Salud advierte que hay que prepararse para una eventual pandemia. Preocupa Italia, donde son 6 los fallecidos y 3 las regiones del norte afectadas por la suspensión de clases y de grandes eventos como el Carnaval de Venecia. Pues Italia lidera las caídas de la bolsa en medio mundo. Milán se ha desplomado el 5,4%, el IBEX 35, el indicativo, el selectivo español, se deja otro 4% y pierde los 9.500 puntos. Pero también hay más consecuencias económicas. Por ejemplo, colegios e institutos de Andalucía están cancelando sus viajes de estudios precisamente a Italia por miedo. No solo por miedo, sino porque no se pueden ni siquiera visitar los monumentos. La Asociación de Agencias de Viajes hace un llamamiento a la calma. José Luis Lastra. Sí, lógica preocupación, pero creo que también debemos hacer una llamada a la calma, para poder hacer el seguir con nuestra cotidianidad sin que nos afecten en exceso. Consejo de Gobierno, lunes, el Gobierno andaluz apela al espíritu del 28F para evitar que las presiones de los nacionalismos catalán y vasco rompan la igualdad entre españoles. El Consejo de Gobierno, reunido de manera extraordinaria en el Museo de la Autonomía, en la casa de Blas Infante, ha denunciado el hostigamiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Advierte que utilizará todos los recursos en su mano para evitar privilegios que acaben con esa equidad. Manuel Pérez Alcázar. El Gobierno andaluz señala que el espíritu que movió a los andaluces el 28 de febrero vuelve a estar vivo ante las tensiones territoriales o las concesiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los nacionalistas. El presidente Juanma Moreno advierte que Andalucía utilizará todos los recursos para evitar privilegios. El espíritu del 28F de 1980 sigue más vivo que nunca. Andalucía no va a renunciar a ninguna vía para defender la igualdad. Moreno denuncia el hostigamiento del Gobierno central y critica que el anuncio de emprender una armonización de impuestos atenta contra la autonomía fiscal de las comunidades. Un Consejo de Gobierno que ha aprobado también el reconocimiento como hijos predilectos de Andalucía al periodista Antonio Burgos y al matador de toros Curro Romero. También ha concedido 13 medallas de Andalucía en sus nueve categorías. Como novedad, la primera medalla Manuel Clavero Arévalo, que se concede al el primer presidente y artífice del proceso autonómico, a Rafael Escuredo. Estas eran las palabras del actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre Escuredo. La batalla que lideró fue en realidad una batalla por la dignidad de Andalucía y que despertó el orgullo de ser y sentirse andaluz al mismo tiempo que español. Afirmamos y defendemos públicamente que el nombre y los símbolos de Andalucía están por encima de la sigla y de las trincheras ideológicas. Lo decimos de verdad. El periodista y escritor Antonio Burgos ha extendido su agradecimiento por ese nombramiento como hijo predilecto a toda Andalucía. Aunque se muestra crítico con el espíritu reivindicativo actual del pueblo andaluz, Burgos ha expresado un doble orgullo por el reconocimiento en sí mismo y por compartirlo con su amigo Curro Romero, como ha expuesto esta tarde en Canal Sur Radio. Para mí ha sido tan grande como el propio nombramiento, el hecho de ir con Curro en este mano a mano. Para mí ha sido no solamente un doble honor, sino una sorpresa gratísima. El torero Curro Romero va a recibir a los 87 años este reconocimiento de Andalucía desde su condición de leyenda viva del toreo. 20 años después de su retirada de los ruedos, el currismo es inolvidable en la mente de los aficionados taurinos por la especial personalidad de su figura. En nuestro programa La Tarde ha intervenido de Mariló Maldonado, ha intervenido su esposa Carmen Tello para mostrar la felicidad de Curro Romero por este nombramiento. Está muy feliz, muy contento, porque todo lo que sea Andalucía es andaluz, pero por los cuatro costados, lo ha sentido, lo ha llevado por todo el mundo. Y bueno, ya le dieron su medalla hace tiempo y esto es un reconocimiento que dice él, pero a estas alturas de mi vida todavía se acuerdan de mí. Y como Antonio Burgos y Curro Romero, la emoción es el sentimiento compartido por la mayoría de los galardonados con las medallas de Andalucía. 13 personas e instituciones que destacan en distintos ámbitos de la vida andaluza, como nos cuenta Manuel Vicente. La catedrática María Castellano Arroyo, el político marroquí Andrea Zulay, la ingeniera Montserrat Zamorano Toro, el actor Antonio de la Torre, la cantante Vanessa Martín, el futbolista Joaquín Sánchez y la activista Ana Bella Esteves coinciden al expresar su agradecimiento en el recuerdo a sus familiares cercanos y a la emoción sentida. Vanessa Martín y la presidenta de la Fundación Ana Bella comparten el mismo sentimiento. Y he llamado corriendo a mi madre, a mis padres, y ellos emocionados, y es algo muy bonito, muy de su tierra, muy de que le da sentido a todo lo que hace. Siento emoción porque supone que la sociedad andaluza está valorando que las mujeres supervivientes de violencia de género no somos el problema, nosotros somos parte de la solución. Entre las instituciones galardonadas destacan la Legión y el Instituto Astrofísico de Andalucía. Pues la Junta ha aprobado también hoy la solicitud para acogerse al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómico, y una emisión de deuda de casi 3.000 millones de euros para este primer trimestre del año. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha denunciado que la ministra de Hacienda no ha autorizado a Andalucía la salida al mercado de deuda, pese a reunir condiciones para poder hacerlo. Juan Marín señala que la Junta se acoge al FLA por responsabilidad para atender sus compromisos, pero advierte de que no van a renunciar al resto de vías para obtener esa liquidez. Sencillamente es que el gobierno de España no nos ha dejado otra salida. Como bien sabe, el deseo de este gobierno era volver a salir a los mercados, pero el deseo de la señora Montero es que Andalucía no salga a los mercados. Y ante esa situación, como usted comprenderá, este gobierno, que si algo tenemos es juicio y sentido común, pues lógicamente hemos tenido que adoptar la posición de acogernos al FLA sin renunciar absolutamente a nada. Ojalá y la señora Montero y el gobierno de España nos lo permitan. La granadina Sandra García ha tomado hoy posesión como delegada del gobierno en Andalucía. García ha estado acompañada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y arropada por otras autoridades. En su discurso, la delegada se ha comprometido a trabajar con lealtad y respeto con el gobierno de la Junta. Respeto y lealtad en el acuerdo y también en la discrepancia, claro que sí. Estas son las reglas de juego de la democracia y esa va a ser mi hoja de ruta. Y tiendo mi mano al gobierno, y tiendo mi mano, la del gobierno de España, al gobierno de la Junta de Andalucía. Pues la Consejería de Hacienda ve muy cercano el acuerdo con el gobierno central para que se rebaje del 21 al 10% el IVA de las sillas y los palcos de Semana Santa. La Junta expone el fin social al que destinan las hermandades andaluzas parte de sus ingresos para sostener esta reivindicación. María José Molina. El consejero de Economía, Juan Bravo, ya planteó en el Consejo de Política Fiscal a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que este impuesto quedará fijado en el 10%, dado el carácter social de las hermandades. Yo espero que seamos capaces entre todos de encontrar esa vía de trabajo que nos permita estudiar, igual que se aplica en otros sectores, pues pueda aplicársele también el IVA del 10%, que sin duda permitiría, pues lógicamente, tener mayores recursos para las hermandades. Juan Bravo confía en que la rebaja sea de carácter retroactivo y que incluso se pueda reingresar el dinero abonado este año. Y esta tarde ha sido detenido en Almería el secretario de organización de COAG, de la Organización Agraria. Ha acudido a declarar tras la denuncia impuesta por una empresa que vende tomate de Marruecos y que fue atacada por piquetes tras la protesta de los agricultores la pasada semana. José Antonio Fuentes. Según fuentes de la subdelegación del gobierno, André Góngora ha acudido a declarar voluntariamente para la Organización Agraria COAG, ha sido detenido. Está prestando declaración desde las 5 de la tarde ante la Guardia Civil de Elegido, acompañado por su abogado. Según la subdelegación, se debe a la denuncia interpuesta por una empresa que vende tomate de Marruecos que fue atacada por piquetes tras la protesta de agricultores y el corte de la autovía del Mediterráneo durante 2 horas la pasada semana. Protestas que siguen con esos cortes de carretera hoy en Jaén, donde ha habido concentraciones y cortes de vía para reclamar precios justos que garanticen el futuro del sector. El portavoz de la UPA, Cristóbal Cano. No estamos jugando qué agricultura queremos para los próximos 10 años. ¿Una agricultura con agricultores o una agricultura sin agricultores? Lo que no cabe ninguna duda es que la agricultura tiene futuro, pero los olivareros tenemos que tener el futuro también. El Ayuntamiento de La Palma del Condado, en Huelva, ha decretado mañana martes día de luto oficial por el asesinato de una mujer de 89 años, impedida en la cama, que ha sido apuñalada por su hijo de 54 en el domicilio familiar. Hay una investigación para aclarar las circunstancias de este suceso, que ha causado honda conmoción en esta localidad onubense. Manuel Delgado. Cuando accedieron a la vivienda, los agentes de la policía local encontraron a una mujer mayor postrada en una cama con graves heridas, pero aún con pulso. No obstante, cuando llegaron los sanitarios, solo pudieron certificar la muerte de la víctima. El alcalde de La Palma del Condado es Manuel García Félix. Es una familia de La Palma de toda la vida, integrada perfectamente en la sociedad de La Palma, una familia buena, y jamás habíamos tenido, lo cuenta la policía y me lo cuenta la Guardia Civil, ninguna noticia, ninguna amenaza, ninguna llamada, nunca. El Mirador de Andalucía. Y la Audiencia Provincial de Sevilla, un militar brasileño de la comitiva del presidente Bolsonaro, ha aceptado una condena de 6 años y un día de cárcel y una multa de 2 millones de euros. Le interceptaron con 39 kilos de cocaína en la terminal de viajeros después de salir de un avión oficial. En el juicio ha pedido perdón Javier Ronda. El militar brasileño tiene 37 años. Es un sargento del Grupo Especial de Transporte del Ejército del Aire de Brasil, que viajaba en un avión de la comitiva del presidente Bolsonaro, que iba en otra aeronave rumbo a Japón, a la cumbre del G20. Agentes de la Guardia Civil del aeropuerto de Sevilla detuvieron al militar con 39 kilos de cocaína que iban ocultos en 37 tabletas dentro de su equipaje en la terminal internacional. El militar se encuentra en prisión preventiva desde el pasado mes de junio. El fiscal le pidió una condena de 8 años de cárcel, pero se ha conformado con 6 años y un día de prisión. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol. Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. El Pelotazo. El deporte andaluz con toda la información de nuestros equipos. La última hora. Las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia. El Pelotazo. La gran apuesta deportiva de tus noches te espera en El Pelotazo. De domingos a jueves a las 11 de la noche. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Si te gustó el show del Comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. Venga, gente maravillosa, al ataque, que estamos preparándolo todo. ¿Oído sobrecargo? Oído, comandante. Señoras y señores, acomódense. El show del Comandante Lara les espera el domingo por la noche después del Pelotazo en Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Deportes. Con Jesús Márquez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues una de cal y otra de arena entre los andaluces, ¿no? Dos victorias fuera y alguna que otro mal sabor de boca en primera y en segunda. Sí, el viernes no empezó con buena suerte el Real Betis Balompié, que sigue sin despegar, y el objetivo de Europa cada día lo tiene más lejos, aunque su entrenador ha dicho que la temporada no hay que darla por perdida. Y el Sevilla, que consiguió una balsámica victoria en un campo bastante complicado. De hecho, uno de los equipos de moda en Europa, el Ajax de Ámsterdam, había perdido el pasado jueves en competición europea, en la Liga Europa. Así que pocos apostaban por ese 0-3 del Sevilla. Contundente y merecido frente al Getafe. Y lo del Granada ya que te voy a contar. Bueno, ya gana hasta fuera de casa. El 0-3. En Pamplona, que también es otro campo complicado. Te veo contento, ¿eh? Hombre, muy contento. Creo que igual que Joaquín, ¿no? Medalla de Andalucía, ¿no? Así es, Joaquín, con esa medalla de Andalucía que evidentemente está pletórico. A sus 39 años ha sido una de las noticias del día, el nombre propio, el futbolista del Puerto de Santa María, que ha sido reconocido por la Junta de Andalucía con esa medalla de oro en la categoría de deportes. El futbolista verde y blanco que igualó, por cierto, el pasado viernes ante el Mallorca a Paco Bullo con 542 partidos en Primera División. Se convierte en el cuarto jugador con más encuentros en la máxima categoría. Está a tan solo un partido del tercero, que es Eusebio, con 543, y a 8 partidos de alcanzar al segundo jugador, a Raúl González Blanco, que tiene 550 a sus espaldas. En definitiva, está viviendo un momento extraordinario. El otro día volvió a marcar, ya son 10 goles los que lleva esta temporada con la camiseta del Betis. Y estaba tremendamente feliz cuando ha conocido que se le da esa medalla de oro. Aquí estoy con una felicidad que no me cabe en el cuerpo, porque me acaban de comunicar que he sido galardonado con la medalla de Andalucía. Casi nada. Tú eso lo escuchas, pero nunca te puedo imaginar que te la puedan dar a ti. Entonces imaginaros cómo me encuentro, feliz, muy feliz. Quería también aprovechar la ocasión para felicitar a todos los galardonados, porque creo que vivimos una tierra de talento y solidaria como pocas, y eso nos hace realmente especial. En mi caso yo me siento orgulloso, pero también con mucha responsabilidad, porque hay muchos niños que somos el espejo de muchos niños, y creo que hay que decirles que no dejen de luchar por sus sueños, porque los sueños se cumplen, y si no, que me lo digan a mí. Y nada más, señores, que estoy feliz, que muchísimas gracias y viva Andalucía. Las palabras de Joaquín Sánchez, 39 años, otro gran reconocimiento para un andaluz, esa medalla de oro de Andalucía que va a recibir el próximo día 28. Otro de los sonidos de las últimas horas, los futbolistas del Sevilla cuando entraban en el vestuario del Coliseo Alfonso Pérez Muñoz, después de lograr el 0-3 frente al equipo de Bordalás, con esta felicidad da la sensación que lo necesitaban y de qué manera celebraron la victoria. Ahí estaba recibiendo a los futbolistas del Sevilla el propio Julen Lopetegui, que iba felicitando uno por uno a todos los componentes del Sevilla una vez que iban entrando en el vestuario. Así que Manolo Martín, da la sensación que el equipo se ha quitado un buen peso de encima, porque habían sido muchas las dudas que el equipo había generado tras perder en la Copa del Rey, la imagen que ofreció frente al Deportivo Alavés, cómo le remontó el Celta de Vigo, cómo el colista español también empataba en el Sánchez Pizjuán. El partido del otro día, por mucho que diga Lopetegui, creo que no hizo un buen partido, lo mejor el marcador en Rumanía, y lo de ayer sí fue la confirmación de que ojalá esté en su semana de adiós a la crisis, superando, ya veremos, al Cruz de Rumanía y luego a los Osasuna el próximo domingo. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué tal, Jesús? Muy buena. Hombre, es indudable, ¿no?, que con el golpe en la mesa que dio en el día de ayer el Sevilla frena la caída, tapona viejas heridas, sale el equipo muy reforzado en lo deportivo, en lo anímico, que también es importante, también hacía falta. Pero yo ahora quiero ver que esto no es solo flor de un día, quiero que esto se traduzca, digamos, en una realidad, eliminando al club y también dando la cara ante Osasuna de Pamplona en casa, donde recordemos en Sevilla tiene los males. Y en definitiva, hombre, no seré yo quien le eche agua al vino, no seré yo tajante, rotundo, pero tampoco seré quien diga, 0-3 le hemos ganado al Getafe y ya de golpe y porrazo los males están curados. Yo sería un pelín más prudente, desde luego, y digamos que iría un poco paso a paso, pero evidentemente después de los signos de recuperación que dio el equipo, sería tremendamente positivo, claro que sí. Yo creo que el primero que se quita un peso de encima es el propio Julen Lopetegui, ¿eh? Se le veía ya bastante preocupado porque había tocado todas las teclas, o estaba intentando tocarlas, cambiando futbolista, dando minutos a otro, mira que es cabezón el técnico vasco, y yo creo que, bueno, pues ayer dio la sensación de eso, ¿no?, de alivio y de que recogía quizás el fruto al trabajo, ¿no? Sí, yo estoy contigo, Jesús. El equipo con el 3-4-3, con Gudel incrustado, en la zona defensiva junto a Diego Carlos y también junto a Koundé, pues evidentemente, bueno, pues parece que suma más, sobre todo en partidos, como yo he definido en el día de hoy, hemos definido la tertulia de la jugada que sería un partido de bigotes, ¿no?, el que se jugó ayer, partido de pierna dura, partido donde había que pelear. El equipo ayer se sintió cómodo prescindiendo, eso sí, de futbolistas como Ever Banega, del Mudo Vázquez, Honorito, que tampoco estaba, ¿no? Y la duda es saber si a partir de ahora esa va a ser la dinámica con esta variación táctica, con estos hombres que le están metiendo al equipo mucho músculo, un equipo concebido desde el principio de temporada más que para alegrar la vista de los aficionados, para ser competitivo, para ser sólido, para que no le tiren a puerta, para que digamos el bloque sea el de principio de temporada. Y si a eso se le suma pues que ayer el equipo encontró de nuevo la efectividad cara a gol, marcando tantos que antes se le resistía, pues evidentemente la gente sale satisfecha, ¿no? Y bueno, pues evidentemente el crédito para Julen Lopetegui es, en estos momentos, no, te vuelvo a repetir, no es ilimitado, pero sí que evidentemente que recupera un terreno perdido con los últimos resultados que tuvo el Sevilla hace muy poquito, claro. Bueno, déjame que te pregunte por la actualidad del equipo. ¿Sabemos algo de Tomás Vasily, que tuvo que abandonar en la primera parte, bueno, al descanso en la portería? Bono estuvo en el segundo periodo, cumplió el portero marroquí. Llega para el partido frente al Cruz, lo digo por la trascendencia del choque, porque esa cara o cruz, o todavía no conocemos el alcance de esa maltrecha rodilla de Vasily. Sabemos poco, pero lo poco que sabemos, porque entre otras cosas no ha habido parte médico, tampoco es verdad que se hayan producido movimientos, porque no le han hecho pruebas, digamos, que parecía en el día de ayer que se la iban a realizar. Digo que todo lo poquito que sabemos es positivo. Ayer saltaron las alarmas porque la rodilla, digamos, crítica, la rodilla complicada, ¿no? La rodilla que más problemas le ha dado en su carrera deportiva a Baslik, lo veíamos con esa vendaje compresivo, ese hielo, y las sensaciones que esta mañana han encontrado tanto los médicos como el propio Baslik en la ciudad deportiva, donde ya digo, no ha entrenado, pues han sido muy positivas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que esperar todavía un poquito más, entre mañana y pasado, para ver si esta evolución sigue, digamos, por el camino que va, y se queda, digamos, todo en una especie de susto importante, porque evidentemente se paró en el momento clave. Yo creo que él sabe perfectamente lo que tiene en esa rodilla, y en el momento en el que sintió lo más mínimo, pues fue inteligente y dijo, aquí hay que parar. Ya digo que no le han hecho pruebas, pero que a día de hoy es duda seria para el choque del próximo jueves ante el club. Creo que si no tiene nada, lo más normal a lo mejor es que descanse, y a lo mejor, bueno, pues estaría plenamente al 100% para el choque del próximo domingo por la mañana. Pero ya digo que poco a poco, porque de momento no se le ha hecho pruebas. Que por cierto, hoy los compañeros del Marque han contado que el Sevilla ya conocía esos problemas de la rodilla, y que incluso en el contrato hay una cláusula que hace referencia a este asunto. Se protegió de alguna manera, y aunque pasaba ese reconocimiento médico cuando fichó en su día procedente del Basilea, si no recuerdo mal, bueno, vamos a ver si no hay contratiempos con ese asunto. El Sevilla, cuando firma a Baslik, lo hace conociendo que es una rodilla de altísimo riesgo. Bueno, tanto es así que se firma un clausulado en el contrato muy especial, donde el futbolista arriesga una barbaridad, sabiendo un poco de sus condiciones, pero el Sevilla tenía un poco la mosca detrás de la oreja, sabiendo que estaba, digamos, arriesgando una barbaridad. El futbolista, consciente de sus limitaciones, pero también de lo que le podría dar al Sevilla, cosa que finalmente ha ocurrido, y el Sevilla le quiere, digamos, que recompensar, o lo al menos en una especie de negociaciones futuras, el futbolista ya ha dicho que se quiere quedar, le quiere recompensar porque el contrato tenía algunas aristas negativas, perjudiciales para el propio futbolista. El desempeño, la labor, el haber dado la cara, pues evidentemente eso el Sevilla lo quiere valorar. Pero claro, a ver hasta qué punto el susto de ayer se queda en un susto, y evidentemente no va más. Es decir, que el binomio Sevilla-Baslik-Sevilla, pues yo creo que es un amor correspondido entre ambas partes, porque uno lo ha dado todo en el campo y el otro asumió evidentemente un riesgo que tenía su injundia cuando el Sevilla hace dos temporadas, lo firmó del Salzburgo. Bueno, vamos a hablar de lo deportivo. Eduardo Gil, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Jesús, buenas. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas. Y Joaquín Adorna, director de Estadio Deportivo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Joaquín, la pregunta que le he hecho a Manolo Martín, ¿le decimos adiós a la crisis del Sevilla con este contundente 0-3 al Getafe, rival directo, al que por cierto ya supera el Sevilla en el gol, verás? Jesús, si el Sevilla el jueves no pasa octavos de final de Europa League, ya tenemos lío. Está metido en la crisis de lleno. O sea, es verdad que parecía encefalograma plano en el partido de Rumanía, a pesar del empate a uno, que es buen resultado, y que el equipo tiene pulso, que el entrenador ha sabido reaccionar, que se le ven, que recupera señas de identidad que parecían perdidas, pero lo ha comentado Manolo Martín, esto está por ver. Sí es cierto que el entrenador ha estado inteligente y ha sido capaz de cambiar cosas, que es lo que se le pedía. El equipo tiene que está construido para ser sólido y desde ahí ir creciendo. O sea, se echaba mucho en falta que fuera el equipo valiente, lo fue el otro día, que tuviera esa agresividad que la tuvo, ese espíritu competitivo que siempre ha tenido, pero vamos a verlo. Yo lo pongo en cuarentena, vamos, Manolo, ¿eh? O sea, que el enfermo Eduardo Gil todavía está en planta, cuanto menos, ¿no? Estoy de acuerdo. Titula a los compañeros de Estadio Deportivo y al final Lopetegui tenía razón. Bueno, la razón la va a tener definitivamente el jueves y después incluso añado el domingo. Tiene que ganar los dos partidos de casa, tiene que pasar a octavos de la UEFA Europa Liga, tiene que recobrar el pulso en la Liga también ante Osasuna, y después podremos hablar de que habrá pasado lo peor, de que habrá pasado la marejada. Y después tendríamos que ver que regrese el mejor Sevilla de Lopetegui que vimos en los albores de la competición. Hasta que no pase eso, no podemos decir que el enfermo está curado. Porque yo sigo viendo a Monchi preocupado. Y Monchi quiere Champions. Yo voy a decir una cosa, ¿eh? Ayer el Sevilla en la primera parte, antes de que ocurriera el fallo de Tebo, que evidentemente lo aproveche de qué forma el Sevilla para marcar el primer gol, yo diría que la primera parte es más práctica que bonita. Es decir, volvimos a ver una especie de Sevilla que tampoco es que estuviera, digamos, arrasando, estaba viéndola un poco venir. Algunos con mucha guasa, cuando el Sevilla marca en el 43 aproximadamente, dijo, a ver si ha marcado el Sevilla Sevilla antes de la cuenta, porque todo el mundo, digamos, esperaba que la segunda parte, con el 0-1 a favor, diera ese famoso paso atrás que tanto desespera un poco al público del Sánchez Pizjuán. Y eso ayer no ocurre, ¿eh? Eso ayer no lo vimos, al menos en la segunda parte, el equipo fue un poco más. Y por eso yo creo que el equipo ganó en confianza, marcó goles, estuvo menos, digamos, acomplejado que en otros momentos, y eso yo creo que le ha sumado. ¿Va a servir para ejemplo de cara al futuro? Pues ya lo iremos viendo. Yo, repito, yo soy prudente y ni mucho menos me atreveré a decir que los males del Sevilla ya están curados, ¿eh? Yo me voy a poner a hacer quinielas porque seguramente ganaré dinero. Hace una semanita dije que eso se cura ganando en Getafe y poniéndose tercero, empatado ahí con el Atlético de Madrid, y después pasando octavos. Si me salgo con la mía, ya te digo, me dedico a las quinielas. Oye, Joaquín, yo ayer saqué las dos reflexiones, lo de Condé me gusta más de lateral y lo de Gudel se ha ganado un sitio para continuar. Creo que el otro día fue de lo destacado en Rumanía y ayer también. Como decía Martín, se incrusta muy bien entre los centrales y bueno, ya empieza a demostrar que este jugador, el ADN del Sevilla lo tiene. Sí, Koundé muy bien, la verdad que muy bien. La segunda parte ya cuando hizo el cambio, la verdad que cuando hace el cambio, quita Suso y mete a Sergi Gómez, yo al menos pensé, malo, conservador, le metes el 2-1 y, o el 1-2 y ha sufrido otra vez como le ha pasado infinidad ocasiones a Lopetegui. Que sí le vi, eso está bien, o sea, el doble pivote ha funcionado y efectivamente se incrusta como tercer central y le da mucho equilibrio al equipo. Lo que más me gustó en todo caso es cómo planteó el partido y fue capaz de renunciar a la posesión. Y Nutin ayer la ganó también, porque fue un 51% contra un 49%, pero le puso al Getafe su espejo. Y fue, digamos, más bien un partido táctico inteligente para saber ganarlo, que al fin y al cabo también es de lo que se trata, y lo que comentaba Manolo Martín, este equipo se ha hecho para ganar, y el nivel de exigencia es tan alto que no puede permitirse otra cosa. Y curioso, lo hace sin ninguno de sus faros, sin Vanega, que es cierto que no está en un buen momento, y sin Oliver Torres, que venía de una lesión que acababa de salir, ¿no? Sí. Entonces, le veo el mérito ese, el ser capaz de adaptarse con lo que tiene y ganar. Muy bien. Gracias, Joaquín Adorna, director del Estadio Deportivo. Gracias, compañero. Columnón diario de Adorna en estadio, ¿eh? Sí, sí, el gran columnón. La contra. Por cierto, Lopetegui, a pesar de esa felicidad que hemos oído cuando entraban los futbolistas, con el sonido de los medios del Sevilla, Julen Lopetegui, prudente. Esto es muy largo. Aquí hay muchos titulares siempre, un punto de inflexión. Es cierto que nos viene bien ganar, sin ninguna duda, todos los equipos, y más cuando llevas un tiempo sin hacerlo. Lógicamente la confianza se genera a través de victorias también, no solo con buenas actuaciones. Y luego llamó poderosamente la atención, o al menos a mí, o quizás no tanto, lo que dijo Bordalás en sala de prensa. ¿Os dais cuenta? Luego la etiqueta no la ponen a nosotros. Hoy nadie dice nada de pérdida de tiempo, ni... ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Es curioso, ¿verdad? Cuando gana el Getafe se habla de que no se ha jugado nada, de que se ha perdido mucho tiempo, y hoy, perdió el Getafe, nadie dice nada. Es increíble. Estoy sorprendidísimo. ¿Qué oportunidad más grande tuvo ayer José Bordalás para decir, me quedo callado, me han ganado 0-3 claro. Y ni mu? Pero nada, apareció con un papel bastante llorón y además de equipo inferior. Te digo una cosa, discurso de Bordalás, al que por cierto me encanta como entrenador. Dale tú, Antonio, pero te digo una cosa, es un entrenador que encanta en Sevilla. No te digo ni el equipo al que le encanta, a los dos. Pues estos argumentos me parece que es de entrenador de momento para hacérselo mirar. Yo creo que no venían a cuento. Es lo que pasa cuando te ganan con tu propia medicina, cuando mejoran tu proyecto. Lo único que tenía que haber dicho ayer Bordalás, en vez de este discurso victimista, es decir, ¿veis cómo no podemos con todo? ¿Veis cómo le ganamos al Ajax y después viene? Que somos humanos y que no puede ser... Pero claro, es que duele que te ganen con tu propia medicina. Y el Sevilla hizo un partido de laboratorio. Lopetegui lo preparó como una final y le salió como la final perfecta. Sí, totalmente de acuerdo. Porque es el rival. En fin, por cierto, Jordán no va a estar frente a Osasuna. Al Getafe solo se le puede ganar siendo otro Getafe. Claro. Es que no le puedes ganar jugando de otra forma. El Getafe, ya os comentaba que en Rumanía, si hay un equipo que se parece al Getafe, ese es el Cluj, el Cluj de Petrescu. Así que... Lo dijiste en tu gran retransmisión. Sí. Bueno, pues ya lo pudiste comprobar. Un equipo rocoso y un equipo que no fue capaz de superar el Sevilla. A ver si lo hace también en el partido del próximo jueves. El Cluj, que por cierto se ha proclamado ya campeón de la Liga Regular de Rumanía. Así que en principio llega con esa felicidad, aunque luego llegará también los playoffs y toda esta historia. Pero vale el empate a cero, y la victoria, por supuesto, el jueves. Y 33, las 7. Este es el Mirador de Andalucía Deportes. Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol. Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Canal Sur Radio Sevilla. Llega a Sevilla el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Una experiencia musical que te dejará sin palabras. Podrás escuchar la banda sonora de Interestelar, Cómo entrenar a tu dragón, Willow, Aladdin, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. Ven a vivir emociones de película. 15 de marzo en Fibes, Sevilla. Últimas entradas a la venta en filmsymphony.es. Concierto patrocinado por Euro 6000. En la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Ana, buenos días. Encantada, buenos días. Muchísimas gracias. Nos ha traído un ramo de flores. Para todos ustedes, desde que me puse en contacto, habéis estado, vamos, minuto a minuto conmigo y por el apoyo que le habéis brindado a mi madre, que no la habéis dejado sola. La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio, más cerca que nunca. Si te gustó el show del comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. Venga, gente maravillosa, al ataque, que estamos preparándolo todo. ¿Oído sobrecargo? Oído, comandante. Señoras y señores, acomódense. El show del comandante Lara les espera el domingo por la noche después del pelotazo en Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Deportes con Jesús Márquez. En este lunes, 24 de febrero, todavía se habla de fichajes. Por ejemplo, para el fútbol andaluz, estamos a la espera de que el Granada confirme el fichaje de Antoñín, el futbolista del Málaga, que llega al conjunto nazarí. Estuvo a punto de hacerse esta operación en el mercado de invierno. Bueno, pues al final se ha confirmado. La liga también ha apretado, de lo lindo, lleva apretando hace tiempo al Málaga Club de Fútbol. Así que refuerza la delantera con Antoñín, el Granada, Gerardo Girón. Pues sí, el Granada quiere reforzar esa demarcación de la delantera, teniendo en cuenta que solo están Carlos Fernández y Soldado, y específicamente hombre más de área, Roberto Soldado, que además no puede jugar el día del Atleti de Bilbao, en esa vuelta de las semifinales de Copa del Rey. Así que si se anuncia en breve el fichaje del joven delantero malagueño Antoñín, pues vendría muy bien para la convocatoria de ese partido. Así que refuerza Antoñín esa baja, una de las bajas de larga duración que hay en la plantilla, que son las de Lozano, Kini y Alex Martínez, y viene a reforzar pues un puesto más de la delantera, que era una reclamación que hacían todos los aficionados rojiblancos y que no se cerró en el mercado de invierno. El Granada habría pagado o va a pagar en torno al millón y medio, entre millón y medio y 2 millones de euros, y se reserva el Málaga también un porcentaje en un futuro traspaso del jugador. Así que los dos clubes andaluces se benefician. Y entre tanto, el Granada pues ya tiene que preparar encuentro del próximo sábado 9 de la noche en Los Carmes ante el Celta. Va a realizar sesiones de entrenamiento, mañana descansará y va a realizar sesiones matinales el miércoles y el jueves, y el viernes se va a entrenar a las 7 de la tarde preparando ya el planteamiento para ese partido ante el cuadro celtiño. Bueno, vamos a conocer más detalles de Antoñín, que para la afición del Málaga, bueno, lo conoce todo el mundo, ¿no? Porque ha sido uno de los jugadores destacados de la cantera del Málaga, de la academia. Pero queremos que nos den más detalles de este futbolista. ¿Qué jugador va a llegar al Granada? Nos está oyendo el hombre que lo entrenó en el filial del Málaga, Manolo Sanlúcar, ahora técnico del Ebro. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal por Aragón? Bueno, pues la verdad es que bien, contento por cómo van las cosas y bueno, y habiendo pasado mucho frío y ahora un poco mejor, ¿no? Ahora ya bueno, un poquito de mejor temperatura para que para los que somos del sur, evidentemente echamos en falta ese solito, ¿no? Y tanto, y tanto. Oye, Manolo, ¿qué le puede aportar Antoñín al Granada? Bueno, pues la verdad es que Antonio es ilusión pura, ¿no? Es un chaval, no podemos olvidar que es recién salido de juvenil, aunque no lo parezca, porque si vemos el físico que tiene ya el año pasado, siendo último año de juvenil, no lo parecía, es un hombre, ¿no? Pero que tiene unas condiciones enormes, enormes, que bueno, que yo hablaba mucho con él, ¿no? Que al final la toma de decisión iba a marcar su progresión más inmediata o más tardía, ¿no? Pero un jugador evidentemente rápido, potente, explosivo en muy pocos metros, es muy listo, intuitivo, tiene que mejorar también porque, como hemos dicho antes, tiene esa edad que tiene, ¿no? Y tiene que mejorar esa toma de decisiones, el decidir bien y sobre todo últimos metros, pero que tiene, es un jugador de la calle, como denominamos, ¿no? De en nuestra tierra. Con descaro. Muy listo, sí, es muy listo, sabe buscarle esas vueltas al rival, al final aparece en el lugar que le corresponde, sabe sacar a esa falta, ese córner, esa acción de peligro, intuye bien lo que puede pasar. Bueno, un jugador, ya te digo, muy listo y bueno, viene de la Palmilla, ¿no? Que bueno, que ahí se ha tenido que buscar la vida y la verdad es que me alegra mucho porque es un chaval cariñoso, muy noble, sí, y con unas ganas de ser futbolista importante. Pues ojalá le vaya bien y podamos verlo. Oye, ¿no? Corrígeme tú si me equivoco, creo que se marchaba también al Schalke muy joven, ¿no? Esa experiencia de salir de casa, de estar en Alemania, bueno, de la Palmilla a Gelsenkirchen, ya te puedes imaginar tú el cambio como tú pudo ser, ¿no? Lo cuenta con mucho arte, todo el arte que él tiene, ¿no? esa experiencia alemana y que la verdad es que al tiempo se dio cuenta que no era su lugar, que no era su sitio y que tenía que venirse, ¿no? Pero ahí ves, ¿no? La ambición del jugador, un chico juvenil que se va a muchos kilómetros fuera de su casa, de su familia, a intentar buscarse la vida en este mundo, ¿no? Ahí ya, pues, denotas que esa ilusión y que esas ganas de ser futbolista están latentes. Y bueno, ya te digo que seguramente de su parte va a poner todo. Bueno, por tanto, ¿tú crees que va a encajar bien, ¿no? Además llega a un vestuario sano, lo estamos viendo, el vestuario de Diego Martínez, que le puede servir para seguir creciendo, ¿no? Mira que el Málaga está bien con esta racha de 3 victorias, pero el salto es importante, ¿eh? Totalmente. Además, Diego, yo creo que puede ser el entrenador ideal, ¿no? Para un jugador como Antonio. Diego, que ha estado trabajando la cantera, en este caso del Sevilla, que ahora está a primer nivel en un equipo profesional y que bueno, que conoce todos esos pasos que tiene que dar un chico de la edad de Antonio al llegar a este club, como es el Granada, con su exigencia, con todo lo que necesita. Y creo que Diego en este caso puede ser el entrenador ideal, ¿no? Para conducirlo, para seguir en esa línea que Antonio, pues bueno, con una alegría tremenda, ha empezado este año en el Málaga, ¿no? Sí. Bueno, pues Manolo, gracias por darnos este perfil de Antonio, de Antoñín, el jugador que va a llegar al Granada Club de Fútbol y que le va a venir también muy bien, ese algo más de 1,5 millones más variables, ese dinero a las arcas del Málaga Club de Fútbol. Suerte con tu Club Deportivo Ecro, suerte el domingo a las 12 frente al Atlético Levante. Enhorabuena por la brillante victoria de ayer frente al filial del Villarreal. Y en fin, que vayan las cosas muy bien por allí. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Encantado de hablar con vosotros. Gracias. No, que tiene, Antoñín tiene instinto, tiene ese talento natural y ojalá, es lo que le falta, algo esté fuera del guión al equipo de Diego Martínez. Así que creo que puede encajar. La verdad que tiene una pinta extraordinaria el Granada, lo vi ayer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escenario más complicado siempre el Sadar! Y qué bien plantado estaba le Diego Martínez el equipo y que le hacía falta ganar fuera de casa. Tiene mucho mérito. Un 0-3 después de 8 partidos fuera de casa sin conseguir la victoria en el Sadar, como tú bien dices, tiene un mérito importantísimo porque este Granada es que ya está salvado, 36 puntos a un gol o una victoria de meterse en la final de la Copa del Rey. Lo que está haciendo Diego Martínez es un auténtico espectáculo esta temporada. Antonio Callejón, ¿tú te lo crees ya o no? ¿Qué tal? Muy buenas, compañero de Movistar. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estáis? Bueno, sí, porque la trayectoria del equipo invitaba a pensar que se podían seguir haciendo cosas grandes, evidentemente, no una primera mitad como la que se vivió en el Sadar, que fue arrolladora en todo momento, pero bueno, antes o después esa mala racha a domicilio se tenía que cortar. Pues se cortó, y de qué manera, ¿eh? Y además con los goles de Darwin Machi, que yo ando con las carnes abiertas, ahora lo de Antoñín, como delantero, lo digo porque hay que, yo ya estoy pensando como el resto de la gente de Granada en ese partido de Copa frente al Atlético de Bilbao, con la baja de Roberto Soldado, el equipo necesita gol, me dejó bastante deprimido el partido que le vimos a Machis en San Mamés, lo de ayer me ha vuelto a levantar la confianza con el venezolano, porque tiene la moneda y la tiene que cambiar. No, hombre, es que es un equipo muy duro de ganarle, de hacerle un gol, si pasa ese centro del campo, si pasa la línea que manda con Alonso, después en defensa, pero si es que además si tiene gol, tú dices, es un equipo que puede aspirar por Europa, sí, lo he dicho yo. Yo te firmo hoy que el Granada puede aspirar a Europa, por ilusión y tal, me van a matar en Málaga, pero es que en Granada, pero es que es verdad. No te creo van a matar, pero que la realidad es que está es muy dura Europa, es que, pero está muy dura Europa, Eduardo. Es que si en febrero está salvado, y después te metes en la final de Copa, de eso vamos a estar hablando, pero es una ilusión, no es una obligación, y eso es muy bueno. Está a 4 puntos de la Real, lo que pasa que la Real también tiene un partido menos. Lo que sí está claro que no sé, Antonio, si es bueno para el Athletic Club de Bilbao, que está en un momento lamentable, poner los 5 sentidos solo y exclusivamente en la Copa. Parece que la temporada del Athletic se la va a jugar a la carta de la Copa, ¿eh? Hay una diferencia. En Granada se sueña con la final de la Cartuja. En Bilbao se piensa y en la Gabarra. Entonces, la diferencia está clara. Hablo siempre en tema afición. En el Granada Club de Fútbol, todo el mundo, a nivel aficionado, está pensando en la Copa, en esa vuelta a las semifinales, en el Athletic, en la afición solo piensa en volver a sacar esa gabarra, en volver a celebrar un título, pero es que en la plantilla empiezan a pensarlo también. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad que tiene este equipo ahora mismo de ir a Europa. Están en una situación deportivamente muy complicada en Liga, llevan 10 partidos sin ganar, y claro, ahora mismo su única opción de meterse en Europa es ganar esa Copa del Rey, sí, de la que se ven muy, muy favoritos. Y para mí no lo son tanto. Bueno, y para mí tampoco, por eso te digo, ¿no? A ver si esta confianza que el equipo está cogiendo en la Liga también le sirve para ir con la velocidad de crucero para ese partido que está señalado en rojo y que, por supuesto, ahí estará la Radio Andalucía el próximo día 5. Antonio, como siempre, un abrazo, compañero. Nada, allí estaremos, la radio, el Granada y Antoñín. Lo mismo puede ser nuevo ídolo en los Cármenes. Y Antoñín Callejón también. Y Movistar. Compañero de Movistar. Gracias, Antonio, un abrazo. Un abrazo, compañero. Hasta luego, Antonio Callejón, genio y figura. Bueno, Antoñín, que se nos marcha del Málaga al Granada. No es oficial todavía, estamos aquí pendientes de que el Granada lo haga oficial. Médico, a la espera de que esta tarde noche se haga oficial. Y ojo a Fedal, a Zou Fedal, que se nos va a marchar al Valencia. Está muy cerca, está avanzando la negociación, todavía no es oficial, el Valencia necesita por las lesiones centrales, Fedal no termina de entrar en los planes de Rubi, así que esto parece que también es cuestión de horas, ¿o no, Tomás Forés, qué tal? Hola, buenas tardes, Jesús. Bueno, pues podría ser, lo que no creo que se vaya a ir para jugar el domingo contra el sábado contra el Betis, ¿no? Uh-huh. No creo que aceleren tanto. Bueno, la verdad es que el Betis, Fedal es quizá el quinto central, está contando poco este año con el Rubi, pero en el Betis, curiosamente, sí, una de las grandes críticas que le hacen al entrenador del partido ante el Mallorca es que haya vuelto a la defensa de 4 cuando lo ha dado mejor resultado a la defensa de 5. Es curioso eso, ¿eh? Sí, lo que pasa es que en el Betis lo que también echan de menos es la presencia de Edgar, ¿no? Es el chaval de la cantera, que lo está utilizando Rubi con ese falso puesto entre central, medio centro, según el equipo atacara o defendiera, y a lo mejor en Valencia pues vemos que la vuelta a la defensa de 5. Pero vamos, si tiene que salir algún central, pues en el caso de Fedal no creo que Rubi lo eche mucho de menos, y además se ingresaría un dinero que ya el año que viene se quedaría libre, ¿no?, la próxima temporada. Eduardo, ¿qué te parece la marcha de Fedal? Que ya no nos extraña nada, que un equipo que ha jugado Champions y que ha sido el tercero y que aspira a todo y le vaya a buscar a uno de los centrales suplentes el Betis, uh-huh. O sea, es que me sorprende, sí. Algo me estoy perdiendo, si el Valencia quiere a Fedal y el Betis no, y el Betis está en la parte baja de la tabla y el Valencia quiere aspirar a Champions, cosas más raras hemos visto, sí, en el mundo del fútbol, pero me sorprende. Independientemente de lo que sea el Betis, perdona Jesús, a mí lo que no me gusta es ese intercambio de piezas ahora ya cuando faltan 13 jornadas para que termine el Campeonato Nacional de Liga. Sí, no me gusta lo del Leganés, no me gusta lo que está haciendo el Valencia, ni Fedal, ni nada. Yo creo que había que ponerle fin. Usted se lesiona, tiene plantillas de 25 hombre, jugadores. Y la cantera, si se lesiona, es que se va cerrando la cantera, ¿no? Correcto, ¿no? Ficha usted 25 jugadores, puede poner las fichas. Totalmente estamos adulterando loco, hombre, la competición. ¿Para qué están las ventanitas de mercado que se inventaron? O jugadores en paro. Lesionado de larga duración, pues lo sentimos, pero sí, no. Pero ese, se acabó. Ese es otro debate interesante. La competición, sí. Tomás, ¿está finiquitada la temporada del Betis después del empate del otro día? Hombre, yo creo que sí. Y si no está finiquitada es porque mires hacia atrás, que en el Betis piensan que no va a haber problema, porque quizás este año, dado los puntos que llevan los de la zona baja, pues quizás te puedas quedar en primera división con 36, 37 puntos, y el Betis, hombre, tiene 30 puntos, quedan 13 jornadas. Pero la verdad es que hay preocupación, ahora va a depender mucho, además ahora tiene tres partidos muy complicados. Lo que yo sí creo que está claro es que Rubi no sigue el año que viene, ¿no? Y ahora habrá que ver qué tipo, qué perfil de entrenador buscan, porque sigue habiendo gente que sigue añorando a Setién y que pensando que si Setién no se quedara en el Barça, pues que lo mismo podía venir a dirigir una plantilla que está hecha más bien a su imagen y semejante. Bueno, el partido se las trae el del próximo fin de semana, frente al Valencia, ¿eh? Sí, mira que Valencia no está bien, ¿eh? Hombre, viene de dos goleadas, viene. de dos goleadas, pero el Valencia en su casa aprieta mucho, y el Betis fuera de casa es una manita de la calidad, ¿no? Es un equipo que solamente gana un partido, y que además está la gente... Yo lo que sí creo, que de aquí, según la rueda de prensa de Rubí del pasado viernes, nos podemos llevar más de una sorpresa el próximo sábado, que veamos futbolistas de los que últimamente nos están contando para el entrenador. Hombre, algo tiene que hacer, Tomás. Es que si no lo hace ahora, que el equipo no da pie con bola, habrá que mover el árbol, ¿no? Efectivamente. Yo precisamente uno de los que creo que va a jugar es Edgar, ¿no? Edgar, claro. Y no sé si alguno más. Por cierto, el otro día los chavales que estuvieron probando la semana pasada, tanto Misian como Raúl y Robert, Misian no jugó el sábado. Sí. Pero la verdad es que contra el arco... Pero la verdad es que Robert y Raúl hizo tres goles, Robert hizo uno, pero Robert se echó de dar balones. Y es un futbolista que parecía que se había estancado un poquito y que está volviendo a crecer. Y que yo estoy convencido que ese futbolista va a jugar en el primer equipo del Betis, igual que Raúl. Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, Tomás. Un abrazo. Y si fuera por tanto, jugaba medio Betis B. Pero en fin, sobre el Betis. Pues yo, si el Betis no echó a Rubí en octubre, ¿para qué lo va a echar ahora? Está todavía con un colchón de 8 puntos. Los béticos más temerosos temen, el otro día lo debatíamos, que se vaya por el callejón a abajo, que luche por la permanencia. Vale, es un clásico. Pero yo creo que si hubieran echado a Rubí en el Español una tesitura igual, se hubieran perdido la competición europea el año pasado. Yo creo que tiene un margen de un mes. Lo que pasa es que el calendario no le va a dar respiro a Rubí. Y me temo lo peor. A mí me da una pena que... Lo que viene ahora para Rubí, Valencia, Madrid y el Sevilla, o Puerta Grande, o... Me da una pena que Rubí no haya sido el Rubí que él ha querido ser. Me da la sensación de que se va a marchar del Betis sin ser el entrenador que ha querido ser. Sí, yo creo que al principio te lo hubiera firmado. Yo ya a estas alturas lo veo no, condicionado por los tres centrales, por la presión mediática, pues Betis, por la salida. Esto es el Español, esto es el Betis. Te quiero decir pero que, los proyectos que él tenía que saber a dónde venía. Pero es que el Betis no maneja un proyecto a largo plazo nunca. Es que no hay una tranquilidad para un entrenador, que es cierto que el Betis tiene que estar en Europa, sí, por presupuesto, por plantillón, pero es que este hombre se ha encontrado una presión. A mí me parece un gran entrenador que va a triunfar en el fútbol, ojalá, se lo deseo, porque me parece un grandísimo tipo, pero es que no ha sido el Rubí verdadero, que no sé si la culpa es del Betis o es suya. Te lo compro. Por no dejarse ser el compro, Rubí. Pero no olvides que Rubí no ha sido nunca un entrenador de proyecto, no ha durado más de una temporada y media en ningún club. Es joven también, entrenando en la Huesca, Español y Betis. Esa ¿no? es mi duda. Que ha sido muy pero joven. Pero Betis lo ha firmado para tres años, es cierto. Ahí te compro la historia. Bueno, una vuelta por Cádiz. En segunda división, cuidado a las dos derrotas consecutivas del Cádiz Club de Fútbol. Lo tienen en lo más alto de la clasificación, pero es verdad que ya viene pisando fuerte el Real Zaragoza, ¿eh? Cuidado, cuidado. No sé si hay preocupación o no en la tacita de plata en este día importante también del carnaval. Francisco José Jiménez, compañero del Desmarque. Jimmy, ¿hay preocupación o no? Buenas tardes. Hola. Yo creo que preocupación... A ver, hay inquietud. Sí. Y más que nada porque llueve sobre mojado. En las dos últimas temporadas el equipo ha bajado de una manera llamativa y considerable su rendimiento en la segunda vuelta y finalmente no se ha metido en el playoff. En este caso estamos hablando de una situación distinta porque cuenta con una ventaja importante sobre el tercero todavía, son 5 puntos. Los que vienen por detrás, excepto el Zaragoza, tampoco están muy allá y hay confianza en que esta semana, si se le gana a Almería, va a haber otra vez un colchón importante. Además, hay una plantilla más amplia que en otras ocasiones. La verdad es que es una cuestión de fe, digamos, ¿no? Creo que hay muchos aficionados que entre los que cunde un poco el pesimismo después de lo que se vio en Gijón, pero realmente hay muchas circunstancias para pensar que este año no tiene por qué pasar algo negativo, y la primera piedra de toque está en ese partido del sábado contra la Almería, y a partir de ahí se espera que haya una reacción total. Hay inquietud, pero yo diría que no hay preocupación. Bueno, pues me quedo con ese titular. Hay inquietud, pero no preocupación. Y lo que está a la vuelta de la esquina, el Cádiz-Almería, ¿eh? Sí, porque queremos que suban los dos, pero el Cádiz le podría meter ahí una distancia al tercer clasificado, que es ahora el Almería. Importante, ese partido en Carranza del sábado puede marcar la temporada. Y eso que en segunda no marca ningún partido a temporada, porque la temporada es larguísima, enorme. Pues vamos a preguntarle a Joaquín Américo cómo llega el Almería a ese partido, porque a todas estas, José María Gutiérrez sigue sin conocer la victoria. El empate frente al Fuenlabrada, la verdad que dejó sabor agridulce, ¿no? Y el Huesca ya está pisándole los talones al tercer clasificado, en este caso, al equipo almeriense. ¿Cuál es el ambiente, Joaquín? Américo. Hola, muy buenas. Almería se presenta el sábado, se va a presentar el sábado en el Estadio Ramón de Carranza, tocado, muy tocado, pero no hundido. Pero, sin embargo, la propiedad confía ciegamente en José María Gutiérrez, el técnico rojiblanco, hasta el extremo de que le está remodelando el cuadro técnico. Si la pasada semana venía Víctor Maña para ocupar el puesto de Antonio Ruiz Vilche, hombre de confianza de José María Gutiérrez, al que han desacreditado profesionalmente y su jefe no ha dado la cara por él, pues también ayer se incorporaba también otra persona al cuadro técnico remodelado de esta Unión Deportiva Almería. Jesús Muñoz, la pasada temporada segundo entrenador de Fran Fernández, es el nuevo segundo entrenador de la Unión Deportiva Almería. Destituido David Badía, el hombre que estaba en el banquillo el pasado sábado frente al Fuenlabrada. Segunda opción en la que también, en este caso, prescinden de uno de sus hombres de confianza y José María Gutiérrez no sale en defensa de él. Todo ello precisamente en una semana que va a terminar el sábado en el Estadio Ramón de Carranza, y donde la Almería llega una vez más con la necesidad de ganar. Si no gana, la verdad es que, aunque haya mucha confianza en José María Gutiérrez, no habrá más tiempo para poder aguantarlo. Gracias, Joaquín. Hasta luego. Poco a poco se le va acabando el crédito. El que ha ganado Pellicer con otra victoria, ya van tres. Y el Málaga mira hacia arriba, más que hacia abajo, aunque prefiere un discurso de prudencia y no hablar ya de la promoción de ascenso, ni mucho menos. Pero ha sido marcharse el jeque o apartar al jeque, al propietario, al Tani, que por cierto ahora se le ve mucho más abierto a negociar sus acciones con el grupo empresarial y hotelero Blue Bay. Eso será otro asunto de lo que hablaremos en los próximos días. Ahora sí quiere negociar, qué casualidad, Miguelito. En fin, ¿qué ha cambiado todo en lo deportivo, Juan Carlos Tirado? Así es, buenas tardes. La tranquilidad llega al Málaga en la misma semana de la salida temporal y esperemos que definitiva de los Altani del club. El equipo encadena tres victorias consecutivas y alcanza la zona media de la clasificación e incluso se sitúa más cerca de la fase de ascenso que de la de bajada a segunda división B. Por primera vez en la temporada, en el Málaga no hay nervios ni prisas. En la Rosaleda se instala la ilusión entre los aficionados y en lo deportivo el momento invita a la esperanza. Los números así lo confirman. El Málaga es el mejor equipo de segunda en este 2020 tras Deportivo de La Coruña y Zaragoza. 15 puntos en 8 partidos, 4 victorias, 3 empates y una sola derrota. La fórmula de Sergio Pellicer ha cuajado, una metodología de trabajo que el propio entrenador resume en 3 palabras. Humildad, honestidad y honradez, que es lo que nos va a hacer seguir y mantener esa humildad y tener los pies en el suelo, de que con trabajo y con esa exigencia, pues los resultados tienen que ir llegando, ¿no? Segunda División B, el Marbella sigue lo más alto con el Córdoba Club de Fútbol también situado en puestos de playoff. Hoy ha estado con Carlos Gonzalo, el entrenador, Raúl Agené. ¿Qué destacarías de lo que te ha dicho el técnico del Córdoba, Carlos? Para empezar, que en la distancia corta gana muchísimo, que no es en absoluto ese acné férreo de piedra que parece que no se ríe nunca, eso para empezar. Y luego, en cuanto a su discurso, ha dicho cosas interesantes, como que no le obsesiona acabar primero, que el Córdoba ya sabe lo que es conseguir grandes logros viniendo a última hora, que quiere estar ahí y que sobre todo quiere un ambiente de vestuario bueno, como el que tiene, porque es fundamental, luego todo vendrá. Eso sí, en cuanto a jugadores, los puedes tener buenos o malos, pero dice, tontos, ninguno. A mí la experiencia me ha enseñado que tú puedes tener un equipo, un grupo de futbolistas, puedes tener futbolistas malos. Te puede ir bien, si generas este clima y tienes claro para dónde vas. Puedes tener jugadores buenos, es más posible que te vaya bien. Y lo que no puedes tener nunca es jugadores tontos. Pues si tienes jugadores tontos, todo el mundo acaba tonto. Y eso pasa, y eso lo he vivido yo en equipos. Y aquí, en este caso, tenemos una plantilla de personas excelentes, comprometidas, desde los veteranos hasta los jóvenes. Hombre, la verdad que ha tenido arte el hombre, no se puede tener una plantilla de jugadores en balo, pero tontos no. En fin, uno de los tantos titulares que ha dejado Raúl Agené en la tertulia de la jugada de Córdoba con Carlos Gonzalo. Y en Liga de Campeones, en la Champions, porque mañana regresa la Liga de Campeones, ha hablado Setién, ha hablado también Gerard Piqué. Por cierto, del lío de las redes sociales, Gerard Piqué, atención, ha defendido a la directiva, a pesar de que se contrató a esa empresa para que en redes sociales se metiesen con algunos futbolistas, entre ellos él. La directiva, como te diría que todas las directivas y todas las gentes de poder, pues tiene a sus personas más afines que les pasan información y que les dan pues esa sensación de proteger, ¿no? Y eso está bien, eso no hay ningún problema, lo hace todo el mundo, es algo totalmente normal. Al final son cosas que suceden dentro de un club tan grande que hasta hay gente que seguro que no tenía ni idea, entonces... Bueno, pues le ha quitado importancia. Mañana a las 9, Nápoles-Barça con el coronavirus de fondo. A las 9 también en Stamford Bridge, Chelsea-Bayern, y para el miércoles Real Madrid-Manchester City y Olympique de Lyon, Juventus de Turín. Más deporte a las 11 en El Pelotazo. Continúa la información en Canal Sur Radio con Francisco Ramón en El Mirador de Andalucía. ¡Hasta luego! Andalucía, 8 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. Salud estudia 3 posibles casos de coronavirus en Málaga. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Y también se ha activado el protocolo para otras 3 personas en Castilla y León y Navarra. Presentan síntomas tras regresar de Italia. La Organización Mundial de la Salud pide al mundo que se prepare para una pandemia, aunque eso sí, la mortalidad fuera de Wuhan, de China, se sitúa por debajo del 1%. Y las víctimas, precisamente en Italia, 6 hasta ahora, son ancianos con problemas previos. En España, el gobierno reúne mañana a las comunidades autónomas para coordinarse. Pánico, mientras tanto, en los mercados, en las bolsas de todo el mundo. El IBEX 35 se ha dejado un 4%, pierde los 9.500 puntos, mientras que en Milán, en Piazza Affari, se ha desplomado el 5,4%. 40 aniversario del 28F, estamos en la semana del referéndum. El gobierno andaluz apela al espíritu de esa cita con la autonomía para hacer frente a los nacionalismos catalán y vasco. El Consejo de Gobierno se ha reunido hoy en el Museo de la Autonomía, en la Casa de Blas Infante, donde ha aprobado el reconocimiento al diestro Curro Romero y al periodista Antonio Burgos como hijos predilectos. Para mí ha sido tan grande como el propio nombramiento, el hecho de ir con Curro en este mano a mano. Para mí ha sido no solamente un doble honor, sino una sorpresa gratísima. Además, han sido concedidas 13 medallas, entre ellas la primera medalla Manuel Clavero Arévalo, que ha sido concedida al primer presidente autonómico, a Rafael Escuredo. De Escuredo ha hablado así el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno. Afirmamos y defendemos públicamente que el nombre y los símbolos de Andalucía están por encima de las siglas y de las trincheras ideológicas, lo decimos de verdad. Y es verdad que para este nuevo gobierno supone un orgullo que Rafael Escuredo haya aceptado ser distinguido con la primera medalla de Andalucía Manuel Clavero Arévalo. Repasaremos todas esas medallas y en el tiempo de la economía, a las 9 menos 20, vamos a entrevistar precisamente al presidente de la comercializadora agrícola Verdita, Miguel Vargas, medalla de Economía y Empresa. El gobierno andaluz ha aprobado también acogerse al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómico, y una emisión de deuda de casi 3.000 millones de euros para este primer trimestre del año, porque Hacienda no ha autorizado que la Junta se financie en los mercados de capitales. Seguimos hablando de Hacienda porque la Junta ve cercano, en este caso, un acuerdo con el gobierno para reducir del 21 al 10% el IVA que graba las sillas en Semana Santa. Detenido por matar a su madre de 89 años en silla de ruedas en la localidad onubense de La Palma del Condado, donde el ayuntamiento ha decretado día de luto oficial mañana martes, mientras la Guardia Civil continúa investigando este asesinato. Y una empresa granadina, Air Vision, es la mejor startup nacional y opta también a convertirse en la mejor europea en la categoría de nuevo comienzo. Y vamos a conocer a esta hora de la noche cuál es la situación en las principales carreteras de Andalucía. Mónica Sáez, en DGT, buenas noches. Buenas noches. Hasta ahora complicaciones de entrada a Sevilla por la A4 en Bellavista y también congestionada la ronda S30 en Heliópolis, y en Los Remedios en sentido Camas. También dificultades en la provincia de Cádiz de salida de la capital gaditana por la CA33, CA35 y también CA36, y dificultades en la provincia de Málaga en la MA20 a su paso por Humilladero en sentido norte. Y sepamos también cuál es la predicción meteorológica para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Íñigo Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Mañana en Andalucía amaneceremos con intervalos nubosos en el área del Estrecho y no se descartan nieblas matinales en la costa atlántica y el Bajo Guadalquivir. Por lo demás, el resto del día el cielo estará poco nuboso, ambiente soleado, tan solo con intervalos de nubes altas. Las temperaturas subirán en la vertiente mediterránea y bajarán en el resto. Alcanzaremos los 25 grados de máxima en Málaga y Sevilla, 23 en Córdoba, a 22 llegarán en Almería y Granada, 21 en Huelva, 20 en Jaén y 18 en Cádiz. Y el viento soplará de componente oeste, que irá aumentando de intensidad a lo largo del día y soplará con fuerza 7 en la costa granadina. En la costa mediterránea y en el estrecho soplará el viento de poniente ocasionalmente fuerte por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Que escuchan como cada noche en El Mirador de Andalucía, con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Bebé, dentro de poco estarás aquí, en una tierra que te hará crecer. Una tierra inmensa, viva, llena de cultura y diversidad. Una tierra luchadora, que avanza, que respeta. Una tierra en la que serás lo que quieras ser. Andalucía, la tierra que queremos. 40 aniversario de la autonomía de Andalucía. Junta de Andalucía. El Mirador de Andalucía. Noticias. Permanecen aislados en el Hospital Civil de Málaga por posible coronavirus dos turistas que viajaron al norte de Italia y que presentan un cuadro gripal. Otro familiar está recluido en su domicilio sin síntomas, según ha confirmado la Delegación Provincial de Salud en Málaga. Alicia Pérez. Los tres están pendientes de los resultados de las pruebas que se les han practicado y que determinarán si sufren o no el coronavirus. Han acudido este lunes al hospital regional tras haber viajado recientemente al norte de Italia, la región afectada por el COVID-19. Los especialistas han determinado que los dos pacientes con cuadro gripal hayan sido trasladados en ambulancia y bajo el protocolo de seguridad hasta el hospital civil, donde han ingresado en cámaras de aislamiento. A la espera de que se descarte el contagio, permanece también otro familiar que por el momento no presenta síntoma alguno. Se encuentra aislado en su domicilio. Pues les contamos también que hay varios casos de estudio en Ávila, en Salamanca y en Navarra, procedentes estas personas del norte de Italia. En el país transalpino son más de 200 los contagiados. Hay 11 poblaciones afectadas por el perímetro de aislamiento que ha establecido en la zona norte del país, y es que Italia, junto a Irán y Corea, es uno de los focos de preocupación de la Organización Mundial de la Salud, que envía una misión conjunta en el Centro Europeo de Prevención y Control de Epidemias. Todos los datos, Marga Utrera. La OMS muestra una gran preocupación por la expansión del virus fuera de China, pero aclara que no se puede considerar una pandemia. Por ello, la Unión Europea, que ha destinado más de 230 millones de euros a combatir el coronavirus, no ve necesario un cierre de fronteras. El comisario para la gestión de la crisis, Janez Lenarčič, ha insistido en que la respuesta ha de ser proporcional al riesgo y coordinada. Measures should be proportionate. And third, they should be taken. Y para una mayor coordinación y mejor aplicación en las medidas informativas y de prevención, el ministro de Sanidad ha convocado para mañana a los consejeros de las comunidades autónomas, Salvador Illa. Y para tener a toda la red sanitaria preparada para detectar a la mayor brevedad posibles casos y descartarlos o darles la terapia que está prevista. Las personas que están en seguimiento en Castilla, León y Navarra han regresado de Lombardía, Véneto o Piamonte, tres de las regiones italianas donde se han suspendido las clases y los eventos que pueden congregar a multitudes. Pues efectos económicos también en nuestro país, en las agencias de viaje, porque colegios e institutos de Andalucía están cancelando sus viajes de estudios precisamente a Italia por miedo. No solo por miedo, sino también porque no se puede visitar los museos. La Asociación de Agencias de Viajes ha hecho un llamamiento a la calma. José Luis Lastra. Esto, lógica preocupación, pero creo que también debemos hacer una llamada a la calma para poder hacer, seguir con nuestra cotidianidad sin que nos afecten exceso. Preocupación también en el gremio de la joyería cordobesa por esta evolución del coronavirus y sus consecuencias en las relaciones internacionales, en las relaciones comerciales, en las que mantiene con China, sufren retrasos y comienzan a tener el mismo problema con la importación de algunos elementos procedentes de Italia. Además, la fuerte subida del precio del oro, que no se para, no tranquiliza precisamente al sector. Mar Vallecillo. Según la presidenta de la Asociación de Joyeros y Relojeros, San Eloy, Milagrosa Gómez, el coronavirus afecta a la joyería cordobesa, pero igual que a otros sectores en el comercio exterior. Ya se ha pospuesto una de las ferias más importantes del año, la de Hong Kong, y también lo hará la de Arezzo, en Italia. Oportunidades de negocio que se retrasan, pero confían en que sea por poco tiempo. Milagrosa Gómez. Todas aquellas operaciones comerciales que se tenían que haber realizado en Hong Kong, pues ahora habría tocado ir a ver a esa clientela internacional. Evidentemente, como a todo el mundo, esto nos está afectando, pero tampoco de una forma diferente que a los demás. Aún no ve Gómez motivos para preocuparse en exceso, pero sí reconoce el daño que ha causado la subida del precio del kilo de oro, que está a más de 50.000 euros, motivada por la caída de la bolsa. Confía en que sea algo temporal y se muestra convencida de que habrá tiempo para reaccionar. 8 y 10 minutos. El Mirador de Andalucía. Noticias. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Esta semana atrás monté cuatro chinos, un pañuelo en la boca me puse. Ahora estamos enfrente de una batalla. Yo agradezco la sinceridad del taxista que sintió miedo, pero es que no está justificado ese miedo. Nos matará la ignorancia. Un coche extra, ¿no, Belén? Te lo van a dar. Sí, sí. Pues ya ves, no voy a estar contenta. Tenemos ahí a nuestro ángel de la guarda, que es un Francisco Areolo. Pero me quiere usted decir que una visita de un médico en la privada le pagan al médico 8 o 9 euros, ha dicho usted. Y las sucesivas muchas veces ni las pagan, o las pagan a 4 euros. En estos momentos entra Antonio José. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. El gobierno andaluz ha apelado al espíritu del 28F para evitar que las presiones de los nacionalismos catalán y vasco rompan la igualdad entre los españoles. El Consejo de Gobierno, reunido de manera extraordinaria en la Casa de Blas Infante, en el Museo de la Autonomía, ha denunciado el hostigamiento por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Advierte además que va a utilizar todos los recursos en su mano para evitar privilegios que acaben con esa igualdad entre españoles. Manuel Pérez Alcázar. El gobierno andaluz apela al espíritu del 28 de febrero por el que los andaluces reivindicaron acceso a la autonomía en igualdad con las denominadas comunidades históricas. El presidente ha leído una declaración institucional en la que denuncia las tensiones territoriales y las concesiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los nacionalistas. Juanma Moreno asegura que el traspaso de la seguridad social al País Vasco pone en riesgo la caja única y advierte que Andalucía utilizará todos los recursos para evitar privilegios a Cataluña en la reunión de Sánchez y Torra de este miércoles. Que si alguien pretende liquidar ese espíritu del acuerdo que consagró precisamente la igualdad entre españoles, fueran los andaluces, extremeños, castellanos, canarios, valencianos, gallegos, vascos, catalanes, sepa que el espíritu del 28F de 1980 sigue más vivo que nunca. Andalucía no va a renunciar a ninguna vía. Y cuando digo a ninguna vía, es a ninguna vía, ni a la vía política, ni a la vía judicial, ni a la vía social, para defender la igualdad entre todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Moreno denuncia el hostigamiento del gobierno central a comunidades como Andalucía. Critica que el anuncio de la ministra Montero de emprender una armonización de impuestos en todas las regiones atenta contra la autonomía fiscal de las comunidades. Moreno asegura que la Junta defenderá con uñas y dientes la bajada del IRPF o la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. El Consejo de Gobierno ha aprobado también el reconocimiento de hijos predilectos al periodista Antonio Burgos y al diestro Curro Romero. También ha concedido 13 medallas de Andalucía en sus 9 categorías. Como novedad, esa primera medalla, Manuel Clavero Arévalo, que ha sido concedida al primer presidente y artífice del proceso autonómico andaluz, Rafael Escuredo. Hablaba así de él el presidente de la Junta, Juanma Moreno. La batalla que lideró fue en realidad una batalla por la dignidad de Andalucía y que despertó el orgullo de ser y sentirse andaluz al mismo tiempo que español. Afirmamos y defendemos públicamente que el nombre y los símbolos de Andalucía están por encima de las siglas y de las trincheras ideológicas, lo decimos de verdad. El periodista y escritor Antonio Burgos ha extendido su agradecimiento por el nombramiento como hijo predilecto a toda Andalucía, aunque se muestra crítico con el espíritu reivindicativo actual del pueblo andaluz. Burgos ha expresado un doble orgullo por el reconocimiento en sí mismo y por compartirlo con su amigo Curro Romero, como ha expuesto en los micrófonos de Canal Sur Radio. Para mí ha sido tan grande como el propio nombramiento, el hecho de ir con Curro en este mano a mano. Para mí ha sido no solamente un doble honor, sino una sorpresa gratísima. Pues precisamente el torero Curro Romero va a recibir a los 87 años ese reconocimiento de Andalucía desde su condición de leyenda viva del toreo. 20 años después de su retirada de los ruedos, el currismo es inolvidable en la mente de los aficionados por su especial figura. En nuestro programa La Tarde con Marilón Maldonado ha intervenido su esposa Carmen Tello para mostrar esa felicidad del diestro. Está muy feliz, muy contento, porque todo lo que sea Andalucía es andaluz, pero por los cuatro costados, lo ha sentido, lo ha llevado por todo el mundo. Y esto es un reconocimiento que dice él, pero a estas alturas de mi vida todavía se acuerdan de mí. Para mí ha sido tan grande como el propio nombramiento, el hecho de ir con Curro en este mano a mano, no solamente un doble honor, sino una sorpresa gratísima. Esa emoción de Curro Romero, de Antonio Burgos, es el sentimiento compartido por la mayoría de los galardonados en estas medallas de Andalucía. 13 personas e instituciones que destacan en distintos ámbitos de nuestra vida, de la vida andaluza, Manuel Vicente. La catedrática María Castellano Arroyo, el político marroquí Andrea Zulay, la ingeniera Montserrat Zamorano Toro, el actor Antonio de la Torre, la cantante Vanessa Martín, el futbolista Joaquín Sánchez y la activista Ana Bella Estévez coinciden al expresar su agradecimiento en el recuerdo a sus familiares cercanos y en la emoción sentida. La presidenta de la Fundación Ana Bella de Atención a Víctimas de Violencia de Género y la directora de la Escuela Superior de Ingeniería Montserrat Zamorano aluden a otra sensación común, compartir el galardón con el colectivo del que forman parte. Al final es un reconocimiento a la labor que todos los compañeros, investigadores y docentes del área de tecnología del medio ambiente de la Universidad de Granada venimos desarrollando desde la creación de la escuela en el año 1988. Supone que la sociedad andaluza está valorando que las mujeres supervivientes de violencia de género no somos el problema, nosotros somos parte de la solución. Las instituciones galardonadas han sido la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en la categoría de Solidaridad y Concordia, la comercializadora andaluza Verdita en la categoría de Economía y Empresa, el Instituto de Astrofísica de Andalucía en la categoría de Investigación, Ciencia y Salud, el Salón Internacional del Caballo y la Real Sociedad de Carreras de Caballo de Sanlúcar de Barrameda en la categoría de Proyección de Andalucía y la Legión Española en la categoría de Valores Humanos. El portavoz del PSOE ha criticado que esta reunión del gobierno andaluz se haya producido en la casa de Blas Infante, en la localidad sevillana de Coria del Río. José Fiscal cree que es una humillación y burla a la figura del conocido como padre de la patria andaluza. De un gobierno que está sostenido por quienes quieren destruir la autonomía de Andalucía, las autonomías en todo el Estado español, utilice la casa del padre de la patria andaluza para celebrar un consejo de gobierno. Nos parece una burla, una humillación a la memoria de Blas Infante. 8 y 17 minutos. En esa reunión del Ejecutivo Autonómico se ha aprobado también la solicitud para acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico y una emisión de deuda de casi 3.000 millones de euros en este primer trimestre del año. El vicepresidente de la Junta ha denunciado que la ministra de Hacienda no haya autorizado a Andalucía a salir al mercado de deuda pese a reunir las condiciones para poder hacerlo. Juan Marín señala que la Junta se acoge al FLA por responsabilidad para atender sus compromisos, pero advierte de que no van a renunciar al resto de vías para obtener esa liquidez. Sencillamente es que el gobierno de España no nos ha dejado otra salida. Como bien sabe, el deseo de este gobierno era volver a salir a los mercados, pero el deseo de la señora Montero es que Andalucía no salga a los mercados. Y ante esa situación, como usted comprenderá, este gobierno, que si algo tenemos es juicio y sentido común, pues lógicamente hemos tenido que adoptar la posición de acogernos al FLA sin renunciar absolutamente a nada. Ojalá y la señora Montero y el gobierno de España nos lo permitan. Le contamos también que la granadina Sandra García ha tomado hoy posesión como delegada del gobierno en Andalucía. García ha estado acompañada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y arropada por otras autoridades. En su discurso, la delegada se ha comprometido a trabajar con lealtad y respeto con el gobierno andaluz. Respeto y lealtad en el acuerdo y también en la discrepancia, claro que sí. Estas son las reglas de juego de la democracia y esa va a ser mi hoja de ruta. Y tiendo mi mano al gobierno, y tiendo mi mano, la del gobierno de España, al gobierno de la Junta de Andalucía. Más asuntos que tienen que ver con Hacienda, porque la Junta ve muy cercano el acuerdo con el gobierno central para que se rebaje de nuevo del 21 al 10% el IVA impuesto con el que se grava a las sillas y a los palcos de la Semana Santa. La Junta de Andalucía expone el fin social al que destinan las hermandades andaluzas parte de sus ingresos para sostener su reivindicación. María José Molina. El consejero de Economía, Juan Bravo, ya planteó en el Consejo de Política Fiscal a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que este impuesto quedará fijado en el 10%, dado el carácter social de las hermandades. Yo espero que seamos capaces entre todos de encontrar esa vía de trabajo que nos permita estudiar, igual que se aplica en otros sectores, pues pueda aplicársele también el IVA del 10%, que sin duda permitiría, pues lógicamente, tener mayores recursos para las hermandades. Juan Bravo confía en que la rebaja sea de carácter retroactivo y que incluso se pueda reingresar el dinero abonado este año. Y les contamos ahora que ha sido detenido en Almería el secretario de organización de COA, acudido a declarar tras la denuncia impuesta por una empresa que vende tomate de Marruecos y que fue atacada por piquetes durante la protesta de agricultores la pasada semana. José Antonio Fuentes. Andrés Góngora, el secretario general de COAG en Almería, ha salido del cuartel de la Guardia Civil de Elegido después de 5 horas. Lo han detenido tras la denuncia interpuesta por el propietario de un almacén donde se trabaja con tomate de Marruecos. La Guardia Civil fue a su casa para detenerlo, pero se ha presentado voluntariamente en el cuartel. Andrés Góngora. Al parecer me ha denunciado a nivel personal por amenaza. Creo que ha falsificado todo lo que ha dicho delante de la Guardia Civil. En principio, bueno, sí, es verdad que la Guardia Civil ha procedido a mi detención durante 5 horas, pero será delante del juez donde tendremos que aclarar algo que entendemos que es falso. Los agricultores se desplazaron hacia el almacén porque es sabido y conocido en todo el poniente o en toda la provincia que en ese almacén se manipula producto de Marruecos prácticamente al 100%, ¿no? Góngora ha quedado en libertad pendiente de declarar ante el juez. Pues más consecuencias de esas protestas. La UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, achaca a un grupo reducido de incontrolados reincidentes en otras movilizaciones el corte de la circunvalación que se produjo durante la última protesta del campo en Granada, que tuvo a la ciudad bloqueada durante varias horas. Jorge Muñoz. El secretario general de UPA, Nicolás Chicán, dice que las organizaciones agrarias pactaron los recorridos y los horarios con todas las administraciones y que plegaron la pancarta a las 2:30 de la tarde, como estaba previsto. Pero un grupo reincidente de descontrolados, al parecer de Elegido, cortó la circunvalación 4 horas. Le escuchamos. Están apareciendo ciertos grupos descontrolados, muy definidos, que están aprovechando las autorizaciones de nuestros actos de protesta para entrar en los mismos y de alguna forma después prolongar esos actos con actos que son ya casi vandálicos o delictivos. La próxima protesta en la provincia de Granada se va a celebrar el 11 de marzo en el puerto de Motril para pedir más control de las importaciones agrícolas desde Marruecos. Hoy las protestas han estado en Jaén, ha habido movilizaciones en la provincia con concentraciones en todos los municipios convocadas por las organizaciones agrarias y también con cortes de carreteras que no estaban autorizados. José Moreno. Hasta 5 carreteras han estado cortadas buena parte de la mañana. Grupos de agricultores, hartos de los precios de ruina que obtienen de su trabajo, han levantado barricadas y han quemado neumáticos en la calzada. Tengo 33 años y no quiero irme de aquí. Nosotros pagamos los jornales como se pueden pagar para que una familia viva del campo, para que todos podamos vivir del campo. Y esta agricultura la tenemos que defender, a capa y espada, como sea. Mi padre ha trabajado los olivos, mi abuelo trabajaba los olivos y hay que luchar por lo nuestro. Esto es un negocio interesante como estaba antes, pero ahora es que está una ruina. Al igual que en las carreteras, en calles y plazas de los 97 municipios de la provincia, ha sido escenarios de la protesta con concentraciones y lecturas de manifiestos pidiendo medidas y colocando a los especuladores en el centro de mira. No existe un excedente de aceite de oliva, no sobra aceite, lo que sobran son especuladores. Ahora mismo hay movilización, también hay preocupación y la administración se ha dado cuenta que hay un grave problema en el sector. Un gravísimo problema estructural. Las organizaciones agrarias de la provincia ya anuncian una marcha a pie hasta Madrid y acciones en los puertos para evitar la entrada de aceite de otros países que hunde los precios aquí. Nos situamos ahora en la localidad onubense de La Palma del Condado, cuyo ayuntamiento ha decretado mañana martes en día de luto oficial por la muerte de una mujer, una anciana de 89 años, impedida en la cama, que ha sido apuñalada, ha sido asesinada por su hijo de 54 años en el domicilio familiar. Hay una investigación para aclarar las circunstancias de este suceso que ha causado una honda conmoción en la localidad onubense. Manuel Delgado. Cuando accedieron a la vivienda, los agentes de la policía local encontraron a una mujer mayor postrada en una cama con graves heridas pero aún con pulso. No obstante, cuando llegaron los sanitarios solo pudieron certificar la muerte de la víctima. El alcalde de La Palma del Condado es Manuel García Félix. Es una familia de La Palma de toda la vida, integrada perfectamente en la sociedad de La Palma, una familia buena y jamás habíamos tenido, lo cuenta la policía y me lo cuenta la Guardia Civil, ninguna noticia, ninguna amenaza, ninguna llamada, nunca. Seguimos en clave judicial porque en la audiencia de Sevilla un militar brasileño de la comitiva del presidente Bolsonaro ha aceptado una condena de 6 años y un día de cárcel y una multa de 2 millones de euros. Le interceptaron 39 kilos de cocaína en la terminal de viajeros después de salir con un avión o de un avión oficial. Ha pedido perdón en el juicio. Javier Ronda. El militar brasileño tiene 37 años. Es un sargento del Grupo Especial de Transporte del Ejército del Aire de Brasil que viajaba en un avión de la comitiva del presidente Bolsonaro que iba en otra aeronave rumbo a Japón, a la cumbre del G20. Agente de la Guardia Civil del aeropuerto de Sevilla detuvieron al militar con 39 kilos de cocaína que iban ocultos en 37 tabletas dentro de su equipaje en la terminal internacional. El militar se encuentra en prisión preventiva desde el pasado mes de junio. El fiscal le pedía una condena de 8 años de cárcel, pero se ha conformado con 6 años y un día de prisión. Pues la partida de 500 kilos de cocaína diluida en aceite intervenida en Madrid entró en territorio nacional a través del puerto de Algeciras. La operación Atalaya de la Guardia Civil ha detenido a 7 personas y ha desmantelado un laboratorio clandestino en la localidad de Colmenar Viejo. Estamos ya en la semana decisiva para celebrar ese 40 aniversario del 28F, del referéndum que dotó a Andalucía de la autonomía que hoy disfrutamos. Repasamos hoy los nombres, los protagonistas, con Soledad Becerril. 40 años en 40 días. El camino al 28 de febrero. Las personalidades más destacadas. Soledad Becerril Bustamante, diputada de UCD en 1977, primera mujer ministra en la democracia en el 81, primera alcaldesa de Sevilla en el 95 y primera defensora del pueblo. Con esta biografía, su conversación en el programa Días de Andalucía no podía comenzar de otra forma. La situación de la mujer ha cambiado mucho ya. afortunadamente. Éramos muy pocas, éramos 21 mujeres en el Congreso de los Diputados en el año 1977 y ahora ya son el 50%. Había que hacerlo, era obligado. Cambió mucho a partir de la entrada en vigor de la Constitución y yo pues colaboré cuando era joven en ello y me alegro de haberlo hecho. La entonces diputada de UCD defiende el papel de este partido en la transición y explica que Suárez no estaba en contra de la autonomía para Andalucía, pero que sí la quería de una forma más paulatina. Soledad Becerril destaca todo lo que se hizo en aquellos años. Contenta no solo de mí, sino de aquella generación que dimos un paso adelante para lograr la transición, para evitar los enfrentamientos, para evitar volver a caer en etapas pasadas dramáticas de la historia de España. Yo fui una persona más, pero fuimos muchas, muchas, y además, sobre todo, tuvimos el apoyo del pueblo español. Sobre la actual situación política en Andalucía, la que fuera alcaldesa de Sevilla hace esta reflexión. La alternancia es buena en los gobiernos. La alternancia es propia de las democracias. Donde no hay alternancia en los gobiernos, es que algo falla, ¿no?, en el sistema. Y siempre es bueno porque no le hace a uno eternizarse ni creerse propietario de nada, sino que estás de paso y tienes que rendir cuentas y estás de paso. El momento más duro de la carrera política de Soledad Becerril fue el asesinato de su concejal de Hacienda, Alberto Jiménez Becerril, y su mujer, Ascensión García, a manos de la banda terrorista ETA. Los herederos de ETA están sentados en centros de poder y de decisión, incluso en el Parlamento, pero no, ya no tienen capacidad para matar. Pero no tienen capacidad para matar porque la democracia ha ganado. Hemos ganado. Digámoslo en plural, hemos ganado los españoles, pero sus herederos están ahí y de cuando en cuando hablan y levantan la voz y dicen cosas atroces. 40 años en 40 días, el camino al 28 de febrero. Hoy lunes, además, cientos de visitantes han vuelto a llenar el centro de Cádiz para disfrutar de este lunes de carnaval, un día festivo donde se va a ver los coros, las chirigotas ilegales y las actuaciones que se prolongan hasta bien entrada la noche. Lunes intenso, con carrusel de coros y cientos de visitantes, como decimos. De nuevo, el centro histórico de Cádiz es el epicentro de la actividad carnavalera. Llegamos así a las 8:30 de la tarde. Es tiempo de información local. Las noticias de Sevilla. Saludos, muy buenas tardes. Mañana los cielos van a estar en la provincia poco nubosos, las temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas sin cambios en la campiña y en descenso en el resto de la provincia. En Sevilla capital se alcanzarán 25 grados de temperatura a esta hora, 20 grados en Sevilla, 17 en Morón de la Frontera y 18 en el Castillo de las Guardas. En cuanto al tráfico, es intenso en la Ronda Urbana Norte, sentido San Lázaro, y en Juan Pablo II, sentido salida. Hay 1 kilómetro de retenciones en el Puente del Centenario, sentido Huelva. Las noticias de Sevilla. Los sevillanos Antonio Burgos y Curro Romero recibirán el 28 de febrero la distinción de Hijos Predilectos de Andalucía 2020. En los micrófonos de la tarde con Mariló Maldonado, Carmen Tello, la mujer del torero y el escritor y periodista, han agradecido así el reconocimiento. Está muy feliz, muy contento, porque todo lo que sea Andalucía es andaluz, pero por los cuatro costados, lo ha sentido, lo ha llevado por todo el mundo. Y esto es un reconocimiento que dice él, pero a estas alturas de mi vida todavía se acuerdan de mí. Para mí ha sido tan grande como el propio nombramiento, el hecho de ir con Curro en este mano a mano, no solamente un doble honor, sino una sorpresa gratísima. Además recibirá la medalla de Andalucía a los valores humanos la sevillana Anabella Estévez, que creó en 2006 la fundación que lleva su nombre y hoy se ha convertido en un referente de la lucha contra la violencia machista por su apoyo a las mujeres víctimas de maltrato. Siento emoción porque supone que la sociedad andaluza está valorando que las mujeres supervivientes de violencia de género no somos el problema, nosotras somos parte de la solución. También será medalla de Andalucía en la categoría de deportes el futbolista del Betis, Joaquín Sánchez, que difundía este mensaje en las redes sociales. En mi caso yo me siento orgulloso, pero también con mucha responsabilidad, porque hay muchos niños que somos el espejo de muchos niños y creo que hay que decirles que no dejen de luchar por sus sueños, porque los sueños se cumplen y si no, que me lo digan a mí. Otras medallas de Andalucía que llegan a Sevilla son la de la Real Maestranza de Caballería y el SICAP. Además, la medalla Manuel Clavero a Arévalo, de nueva creación, se otorga a otro sevillano, el expresidente de la Junta, Rafael Escudero, natural de Estepa. Cambiamos de asunto. En el nuevo juicio conjurado en la Audiencia Provincial a un joven acusado de matar y asesinar en 2017 a su bebé de 6 meses en un piso del barrio del Cerezo de la capital, este ha negado que matara al niño. Javier Ronda. Este juicio se suspendía hace unos meses porque el padre se intentó suicidar en la cárcel cuando ya había comenzado. Era el tercer día de vistas. Ahora se repite el juicio con Tribunal Popular y se comienza de nuevo. A pregunta de su abogado defensor, al que solo ha respondido, ha dicho que no mató a su bebé y apunta que se le pudo caer por la escalera a una vecina. A la madre del pequeño, que murió tras sufrir golpes en la cabeza, también se le acusa de abandono de familia y maltrato en el ámbito familiar. Según la fiscal del caso, el padre le golpeaba y la madre no hacía nada. La fiscalía reclama para el padre una pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato, mientras que para la madre del bebé pide 6 meses de prisión. Este martes van a declarar peritos y testigos. Y seguimos con tribunales porque en la Audiencia de Sevilla un militar brasileño de la comitiva del presidente Bolsonaro ha aceptado una condena de 6 años y 1 día de cárcel y una multa de 2 millones de euros. Le interceptaron 39 kilos de cocaína en la terminal de viajeros después de salir de un avión oficial. Pido perdón al pueblo español, ha dicho en el juicio. Diego Silva es su abogado defensor. El tribunal tiene que pronunciarse en sentencia, porque obliga el Código Penal a que se fije el plazo del quantum de la pena que tendrá que cumplir en España. Una vez, lo normal es que una vez que obtenga el tercer grado, la libertad condicional se sustituya por la expulsión y ese periodo final de la pena lo cumpla ya en Brasil, en libertad. Y este martes habrá tractorada en Sevilla. Agricultores y ganaderos van a salir a la calle, al igual que han hecho ya en otras provincias andaluzas. Habrá 4 tractoradas, pero no llegarán hasta Sevilla capital. Hoy las asociaciones convocantes se han reunido con las fuerzas de seguridad en la subdelegación del Gobierno para organizar esta gran movilización del campo. Beatriz Galeano. Las movilizaciones tendrán 4 puntos. La autovía A49, a la altura de la salida número 16 en Benacazón, en dirección Sevilla, recorrerán 2 kilómetros hasta la salida Benacazón-Umbrete. La autovía A92, a la altura del kilómetro 95 en Aguadulce, esto es la salida del área de servicio El Caserío, dirección Málaga. La autopista AP4, los kilómetros 53 y 54, más o menos en El Cuervo, en dirección Cádiz. Y la autovía A4, en dirección Madrid, a la altura de Carmona, en el kilómetro 507. Estas 4 tractoradas pretenden llamar la atención sobre la situación del campo sevillano, en primer lugar por la crisis de precios que vive el sector. Ricardo Serra, de Asaja. El problema fundamental son los precios de los productos agrícolas en toda la gama. Cuando digo agrícola y ganadero, obviamente, que son pues prácticamente los mismos desde hace 20 años. Agricultores y ganaderos se quejan también de la competencia desleal que provoca la entrada de productos de fuera de nuestro país. También piden que las etiquetas informen con claridad de la procedencia de todos los productos. Ramón García, de la organización agraria COAG. Y llamarle la atención a nuestros políticos, pues básicamente por el tema de los precios. Tenemos unos precios muy bajos, no de ahora, desde hace ya años. Este martes, tractorada en la provincia de Sevilla, aunque ninguna de las marchas va a llegar hasta la capital. Se van a desarrollar entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. También mañana martes reunión entre los sindicatos y representantes del Ministerio de Industria en torno al despido de 630 trabajadores en España anunciado por Airbus y cómo garantizar el futuro de la plantilla. El reparto no se conoce todavía, pero los sindicatos esperan que las fábricas sevillanas sean de las más afectadas. También preocupa la repercusión que tendrá en la industria auxiliar. El sindicato UGT Andalucía ha calculado que la pérdida real de empleo triplicará a la anunciada. Manuel Jiménez es secretario general de FICA UGT aquí en Andalucía. Lo que no puede tener es esa postura de, bueno, yo diría humillante hacia el gobierno de España por parte de Airbus, con esa prepotencia, que sabemos las multinacionales cómo la gastan. Entonces, bueno, pues eso es lo que desde el sindicato vamos a plantear tanto al gobierno como a Airbus, que al final no nos dejen morir, que es lo que están consiguiendo, dejar morir al sector aeroespacial en España en detrimento del polo franco-alemán. Y tras los casos de coronavirus detectados en Italia, en el aeropuerto de Sevilla no se ha adoptado ninguna medida de prevención porque estas dependen del Ministerio de Sanidad, que por ahora no ha determinado ninguna. Si bien algunas de las excursiones programadas por colegios e institutos sevillanos se han suspendido por el miedo a la enfermedad y sus consecuencias, hay que tener en cuenta que en la zona norte del país y en ciudades como Milán o Venecia, los museos, iglesias, colegios y centros de ocio están cerrados o incluso se ha suspendido el carnaval. Cristina González es una sevillana que vive en Venecia. Pero la situación es tranquila, sin ningún problema, y como dicen las autoridades y todas las personas, prudencia sí, pero no pánico, porque como ya ha dicho Anke, también alguna otra persona, para las personas sanas, que son la mayoría, los síntomas de este virus son como los de una gripe, digamos. Desde la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla aseguran que medidas como cancelar los viajes a Italia son excesivas. José Manuel Lastra. No existe ni venida de turistas chinos hacia España o hacia otros lugares, ni tampoco emisión de turistas españoles hacia China. Entendemos que se recuperará, que estamos absolutamente convencidos de que todas las medidas que se están tomando pues llevarán a que haya una normalización de la situación. Y ahora tiempo para los deportes con nuestro compañero Jesús Márquez. Buenas tardes. Joaquín Sánchez es el nombre propio de la actualidad del Real Betis Balompié. Ha sido reconocido por la Junta de Andalucía con la medalla de oro de Andalucía en la categoría de deportes. A sus 39 años sigue siendo una pieza fundamental en el equipo de rugby. Feliz, muy feliz, porque creo que vivimos una tierra de talento y solidaria como pocas. En lo deportivo, el delantero gallego Borja Iglesias ha sido una de las ausencias en la sesión de entrenamiento de hoy. El futbolista está pendiente de la recuperación de una lumbalgia. El Sevilla ha vuelto al trabajo con la alegría tras su brillante victoria en Getafe 0-3. Ya prepara el partido de este jueves en Liga Europa frente al Cluj. En la vuelta al trabajo, la principal ausencia ha sido la del portero Vasilic. El guardameta checo está a expensas de unas pruebas que determinen su lesión y si llega o no para el partido del próximo jueves. Llegan las noches del llamador. Desde el lunes día 24, cada noche a las 9, nos acercamos a la Semana Santa. A las 9, el llamador. Esta mañana jóvenes sevillanos han recibido los galardones correspondientes al séptimo premio joven a la cultura científica, premios que van desde los 1.000 a los 4.000 euros en colaboración con el Centro Superior de Investigaciones Científicas y que reconocen diversos trabajos de investigación de alumnos de institutos y también universitarios. Y desde este lunes se ha inaugurado en la Casa de la Provincia de Sevilla la exposición El Referéndum del 28 de febrero de 1980, así lo contamos, a través de 79 portadas y páginas de periódicos distribuidas en 53 paneles expositivos, se narra cómo el periodismo contó uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia reciente de Andalucía cuando el referéndum sobre la autonomía celebra este año su 40 aniversario. La economía en el Mirador de Andalucía. Veinte minutos para llegar a las 9 de la noche. Es el tiempo de la economía en el Mirador de Andalucía, donde repasamos lo más destacado de la jornada, hoy con un nombre propio, además del de José Antonio del Sá. Buenas noches. Buenas noches. Coronavirus. Sí, señor, porque la llegada de este bichito a Italia ha desatado ya todas las alarmas en la economía. Lo que hasta ahora se producía con cuentagotas es ya un chorro, y las bolsas, el petróleo y los mercados están comenzando a reaccionar con bajas en las expectativas. Las bolsas mundiales sufren las peores caídas desde el referéndum del Brexit. Una de las que más lo ha notado ha sido la bolsa española, ha caído un 4,07%. El selectivo IBEX 35 ha cedido 402,7 puntos hasta quedarse los 9.483, una caída que no se conocía desde abril del 2016. Lo peor está en Italia, donde el MIB de la Bolsa de Milán se ha dejado cerca del 6%. El resto de las principales bolsas europeas también han perdido por encima de los 3 puntos, incluso la Bolsa de Nueva York, que ha comenzado la jornada con pérdidas también por encima del 3%. Y mientras tanto, en la cara contraria, el oro, que sigue respondiendo a estos envites con subida, hoy lo ha hecho en el 2% frente al dólar. La semana además ha comenzado con grandes movilizaciones y cortes de carretera en la provincia de Jaén, dentro del conflicto por los precios agrícolas, que tiene esta semana dos hitos. Mañana las movilizaciones son en Sevilla, donde se prevén importantes problemas de movilidad como consecuencia de las anunciadas tractoradas que van a ocupar los principales accesos a la ciudad. Este martes además el Consejo de Ministros va a aprobar el decreto que modifica la ley de la cadena alimentaria. Esta modificación tiene como objetivo incrementar los precios de los productos agrícolas en origen. También se pretende el fomento del cooperativismo, ya que la mayor parte de los agricultores no comercializan sus productos a través de las cooperativas, por lo que tienen menos capacidad negociadora. Se incluyen medidas contra la venta a pérdidas y la inclusión de los costes de producción dentro de los contratos como referencia a la hora de fijar precios de ventas y además la publicidad de las sanciones graves y muy graves. Igualmente, se prevén aprobar bonificaciones para las contrataciones de trabajadores fijos o fijos discontinuos y la reducción del número de peonadas para cobrar el subsidio agrario. Pasan de 35 a 20 días en este año 2020. Esta mañana, además, Pedro Sánchez ha presidido la Comisión Interministerial de Agricultura con la presencia de varios vicepresidentes y varios ministros. Allí se han visto las medidas estas que les he comentado que se van a aprobar mañana. Y, entre tanto, las cooperativas agroalimentarias han valorado el papel de firmeza de España en la negociación del presupuesto comunitario al negarse a aceptar una reducción del 14% en los fondos destinados al campo. España podría aceptar incluso una reducción de su participación en los fondos de cohesión a cambio de mantener o reducir lo menos posible los fondos de la PAC en los próximos 7 años. Y algo de Airbus. Los trabajadores de las subcontratas son el punto más débil del ajuste de plantilla anunciado en Airbus para los próximos 2 años. Para UGT, esto es lo más importante, puesto que la salida de los trabajadores de plantilla se hará en buenas condiciones y afectará a los de mayor edad. Por contra, se perderían, según el sindicato, unos 2.000 empleos en las empresas auxiliares, todo ello en beneficio de Alemania y Francia. Y es que estos dos países tienen cada uno el 7% del capital de Airbus frente al 4% que tiene España. Y dos premios para terminar. La empresa granadina ARVisión ha sido galardonada con el premio a la mejor startup nacional y este mes opta a convertirse en la mejor europea en la categoría de nuevo comienzo. La compañía trabaja en realidad aumentada, lo explica así su gerente Javier Argente. Realmente nuestro principal objetivo es otro, y es aportar verdaderamente a la sociedad, ¿no? Aportar algo que ayude a cambiarla. Y otro premio, en este caso una distinción, la que ha otorgado la Junta de Andalucía a la empresa almeriense Verdita Comercializadora Agrícola. El 28 de febrero va a recibir la Medalla de Andalucía de la Economía y la Empresa. Esta empresa está integrada por las firmas Casi, Biosabor y Única, líderes del sector agroalimentario en Almería. Las tres empresas suman en torno a unos 600 millones de kilos de productos vegetales en cada campaña y dan empleo a más de 4.000 personas. Gracias, José Antonio. Pues creo que ya nos está escuchando el presidente de Verdita, Comercializadora Agrícola, Miguel Vargas. Muy buenas noches. Buenas noches. Y enhorabuena. Muchísimas gracias. Y aprovecho también para presentar a nuestro colaborador de todos los lunes, a Simón Gonrubia. Buenas noches. Muy buenas noches y enhorabuena a nuestro invitado, que creo que se lo merece absolutamente. Pues, señor Vargas, ¿cómo se recibe este reconocimiento en unos momentos tan especiales para el campo, para el sector agrícola, en medio de las protestas que estamos viviendo ya desde hace unas semanas? ¿Qué significa este reconocimiento precisamente ahora? Bueno, más allá del momento puntual que se está viviendo en el campo, y no tan puntual, porque ya llevamos algunas campañas que las cosas no terminan de ir bien, este reconocimiento lo que sí viene a darle un empuje al proyecto Verdita, puesto que, como todos sabemos, cualquier proyecto que se inicia, los principios no suelen ser fáciles y hay que ir resolviendo problemas que se van presentando en el camino. El hecho de recibir un galardón de esta envergadura para nosotros fue un buen espaldarazo y una gran satisfacción después de todo este tiempo, donde ha habido satisfacciones, pero también ha habido momentos un poco más difíciles. Uh-huh. Se recibe con muchísima satisfacción. Verdita, que como decíamos, es una comercializadora agrícola en el que unen sus fuerzas tres grandes del sector agrario en Almería, como son Casi, Biosabor y Única, se unen precisamente para conseguir un mayor valor añadido, para sacar nuevos productos, podríamos llamar así, de gama gourmet o de alto standing que produce nuestro campo, el campo de Almería, y que tiene como principal éxito un tomate, el tomate Adora, de ahí su pasión por el tomate, el mejor tomate de sabor. Decía usted que el proyecto, bueno, pues ha tenido sus altibajos desde que se echara a andar. ¿Cómo se encuentra en estos momentos, Verdita, de estado de salud? En estos momentos seguimos abriendo camino. La verdad es que se ha avanzado mucho en tan poco tiempo, porque lo que está haciendo Verdita es garantizando el producto, y eso hasta ahora en la hortaliza no se había hecho, no porque no se quisiera hacer, sino porque no teníamos la tecnología adecuada para poder hacer con un tomate. O sea, con otro tipo de productos seguro que sí habría tecnología, pero en tomate hasta ahora no hemos tenido la tecnología para poder garantizarle a nuestros clientes que el producto que van a consumir hoy, cliente y el consumidor final, el producto que van a consumir va a ser el mismo cuando lo consuman dentro de 2 semanas. Uh-huh. Siempre va a estar garantizado, cada tomate se va a medir los grados Brix de cada tomate, y de ahí que sea un producto que tiene un valor añadido porque lleva un gasto extraordinario, pero que va encaminado a no defraudar a nadie, ni al cliente ni al consumidor final, por supuesto. Uh-huh. ¿Y ese valor añadido cómo se traduce económicamente? Es decir, ¿está Verdita consiguiendo no solamente los precios, sino la rentabilidad de todo ese esfuerzo, de todo ese proceso de innovación? ¿En qué números nos estamos moviendo ya de facturación con este tomate? No sé, ahora mismo no tengo en la memoria la facturación del producto, pero sí es verdad que esta es la segunda campaña, y hay productores que han conseguido un nivel de calidad bastante bueno y por lo tanto un buen nivel de rentabilidad. Estamos hablando en Almería, hablamos muchas veces de euros metro cuadrado, y hay productores que han llegado a conseguir 14 euros metro cuadrado, que no está nada mal. Uh-huh. Luego sí es verdad que es un producto bastante difícil de conseguir y no todo el mundo puede llegar a los mismos niveles, pero para ello hemos dispuesto todo el conjunto de técnicos de las tres cooperativas para que el agricultor esté asesorado en todo momento, y todo aquello que vamos aprendiendo nos lo vamos comunicando dentro de Verdita, puesto que los tres equipos están trabajando al unísono y buscando soluciones a aquellos problemas que se nos están presentando. Hemos avanzado mucho desde que se puso en marcha este proyecto, y creo que le podemos ir dando a todos nuestros socios una seguridad que de otra manera, pues bueno, los que llevamos mucho tiempo viviendo del campo, pues sabemos que es bastante difícil. Don Miguel, vamos a ver. Don Miguel, soy Simón Rubia. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Una de las críticas habituales a su sector es la falta de una apuesta decidida por la innovación. En Almería quizá no se puede meter dentro de este cajón porque son innovadores desde hace muchos años. En este sentido me gustaría saber qué hacen ustedes, qué inversión acometen todos, no solamente como empresa, sino los agricultores a los que ustedes aglutinan. ¿Qué papel juega dentro de su empresa el I+D y la innovación en general? Pues un papel muy muy interesante, muy muy un papel principal, puesto que dotar a la empresa de la última tecnología requiere de un gran esfuerzo, ¿no? Todos sabemos que el tipo de maquinaria que estamos utilizando a estos niveles, pues estamos hablando de inversiones bastante grandes, ¿no? Pero todo va encaminado a precisamente intentar paliar lo que ahora estamos padeciendo, y es que la rentabilidad de nuestros socios esté un poco por encima de la media. Uh-huh. A veces se consigue, a veces no. Con este proyecto lo que pretendemos es controlar la producción y a medida en que se vaya creciendo en el mercado e incrementando también la producción, para no tener precisamente esos picos de producción que llevan al mercado más de lo que se necesita. Y todos sabemos que cuando estamos dentro de las normas de la oferta y la demanda, pues eso se traduce en pérdida de precios. ¿Le ha cogido al campo? Son proyectos innovadores que creo que en el futuro van a dar, y espero que así sea, bastante alegría a los productores. Quizás porque no le quede más remedio, pero ¿le ha cogido al campo la innovación por hacer? No lo sé, siempre hay innovación por hacer. No sé si ustedes conocen el sistema productivo aquí en Almería, pero... Uh-huh. Es de los más innovadores, desde luego, en todo, en el uso de los recursos, en el tratamiento de los productos, en la innovación propia de productos. Parecen ustedes una excepción, lo digo a tenor de todas las movilizaciones que está habiendo, pero siempre parece que queda, porque también en Almería ha habido disonancia entre unos agricultores y otros en función precisamente de los precios, y depende de qué se produce y cómo le va a cada uno, ¿no? Bueno, es lógico, hay productos que no están afectados tanto por las producciones de terceros países y esos agricultores no tienen tantas dificultades como aquellos que en el caso del tomate, por ejemplo, de todas sus variedades, están afectados por las producciones de terceros países, y estos están entrando dentro de la comunidad y dentro de todos nuestros mercados naturales de una forma totalmente, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero entran cuando quieren y les da la gana. Uh-huh. Entonces eso sí es verdad que es una competencia desleal, porque estamos hablando de costes de producción totalmente con unas diferencias abismales. Es de lo que se trata, de intentar hacer cosas diferentes y que nuestras competencias, sobre todo en terceros países, pues no puedan de alguna manera acceder a ello. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Verdita, nosotros lo que hacemos es trabajar con variedades en exclusiva. En el caso del tomate Adora, la exclusividad la tenemos dentro de Verdita y otra empresa que estimó oportuno no continuar en el proyecto, pero de momento nosotros lo que estamos haciendo es, de alguna más forma, proteger las producciones de nuestros agricultores para defenderlos de esas competencias desleales de los terceros países. ¿Se valora más estos productos exclusivos, estos productos, entre comillas, premium, fuera de España que dentro? ¿Los consumidores españoles lo valoramos? A ver, en todos sitios se valoran los productos de calidad. Sí, pero ¿estamos dispuestos a pagarlo? Sí, el consumidor que aprecia un buen producto, que aprecia una alimentación sana, que aprecia productos naturales, esos consumidores están dispuestos a pagarlo. Yo le puedo decir que cuando hablamos en términos de un kilo de producto de tomate sano, como puede ser en este caso el Adora, un producto genuino, un producto que aporta muchísimo sabor, un producto diferente, uh-huh, un tomate que nos recuerda a los tomates de toda la vida, comparado con cualquier producto ultracongelado que nos llevamos a casa para consumir rápidamente o no cocinar, no tiene nada que ver. Estamos hablando de otra cosa muy diferente. Uh-huh. Estamos hablando de un producto sano y de calidad. El paso, señor Vargas, será cuando lleguemos al supermercado y pidamos un kilo de Adora y no de tomates, ¿no? Efectivamente, pero usted sabe que cuando llega al supermercado y vea un kilo de Adora, no le va a defraudar. Uh-huh. Que es donde muchas veces el consumidor final desconfía, porque, y esto aquí tenemos que asumir cada uno nuestra responsabilidad, que al consumidor se le ha engañado en muchísimas ocasiones. Uh-huh. Y el ocasionar ese desengaño de una persona, una ama de casa o una familia que ha comprado un producto para disfrutarlo en familia o para consumirlo en familia y luego ven que el tomate que ellos esperaban no les sabe a nada, pues la verdad que eso es lo que lleva a que el próximo día no estemos dispuestos a pagar un poquito más. Uh-huh. Pero bueno, esas son las normas del mercado y es lo que intenta Verdita demostrarle al consumidor. Para eso también hace falta tiempo. no se puede de una campaña para todo otro. El mundo de la noche a la mañana. Uh-huh. Esto es una carrera de fondo, pero que sí es verdad que en el poco tiempo que llevamos esto se está apreciando en las ferias de Madrid o Berlín, donde hemos dado producto a degustar a todo el que ha pasado por el stand de Verdita o de las propias cooperativas. Nadie ha salido defraudado. Uh-huh. Eso para nosotros es muy significativo. Señor Vargas, mañana el Consejo de Ministros, y hablando de mercado, va a modificar o va a presentar la nueva ley de la cadena alimentaria. ¿Qué esperan ustedes de esta norma? Mire, no sé al final la reforma en qué va a consistir concretamente. Ahora mismo, pues bueno, esperar y analizar el documento final con el que vayamos a trabajar. Pero yo lo que sí quiero es transmitirle a todos los ciudadanos que los agricultores lo único que pretendemos vivir de nuestro trabajo. No somos, por lo menos le hablo del campo almeriense, que es el que conozco, uh-huh. No queremos vivir subvencionados, no queremos que le quiten a nadie para darnos a nosotros, no queremos eso, simplemente queremos continuar viviendo de nuestro trabajo, que creo que podemos hacerlo perfectamente. Y para ello no tiene por qué pagar el consumidor más de lo que está pagando por el producto. Lo que no tiene ninguna lógica es que un producto que sale del campo, que se le paga a un agricultor a un precio determinado, a los dos días esté en la estantería de un supermercado un 500, un 400, un 700, dependiendo en qué época del año, por encima del precio que se le pagó a ese productor, que al fin y al cabo ha estado trabajando durante mucho tiempo para poder poner ese producto en el mercado. Uh-huh. Simplemente con un poco más que quede dentro de la cadena para el productor, nosotros nos conformamos. Vamos a ver en qué queda todo esto. Espero que se acierte en estas reformas que se están haciendo por el bien de todos. Pero ya le digo o quiero transmitirle eso a los consumidores finales. Yo creo que hay márgenes para poder continuar viviendo de nuestro trabajo y de nuestros campos, que al fin y al cabo los que hemos nacido y no hemos criado en ellos queremos hacer continuar haciéndolo, y sobre todo que nuestros hijos también puedan continuar con nuestras explotaciones. Es un trabajo totalmente digno que a los que lo amamos y hemos vivido toda la vida de él, pues lo vemos encantador. Pues no sabemos otro trabajo que nos dé las satisfacciones que este, pero sí es verdad que en los últimos tiempos, yo no quiero culpar a nadie tampoco, pero no se están haciendo, creo yo, las cosas como deberían hacerse para que al productor le quede un poquito más por ese sacrificio que está haciendo, que al fin y al cabo lo que está haciendo es poniendo un producto encima de la mesa para que la población se alimente cada día más sana y mejor. Pues esperemos que sea así. Miguel Vargas, presidente de Verdita Comercializadora Agrícola, la unión de tres firmas de calado del campo almeriense, de Casi, de Biosabor y de Única, medalla de Andalucía de la economía y la empresa, al menos esta noche, que tenga esa satisfacción. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y a todos sus oyentes. Simón, otro ejemplo más de innovación y tecnología, que es la única manera de que quede más ingresos en la parte del productor. El único camino, y de cara al futuro mucho más. Muchísimas gracias a ti también. Nosotros llegamos a las 9. Andalucía, 9 de la noche. El Mirador de Andalucía, con Francisco Ramón. Y con Marisa del Barrio, que nos trae la última hora y lo más destacado de la jornada. Buenas noches. Buenas noches. En Málaga hay 3 casos en estudio por posible coronavirus, 2 de ellos ingresados en el Hospital Civil. Un tercero es un familiar que está confinado en su domicilio. Todos a la espera de los resultados de las pruebas practicadas, porque viajaron recientemente al norte de Italia, donde se ha producido un brote de la enfermedad en el que de momento han muerto 6 personas, todas ellas cercanas a los 80 años y con dolencias previas. En España hay varios casos más en estudio, en Ávila, Salamanca y Navarra, también de personas procedentes del norte de Italia, y mañana se convoca un Consejo Extraordinario Interterritorial de Salud. El ministro de Sanidad, Salvador Illa. Por tanto, estamos trabajando en todo un paquete de medidas para ampliar información en puertos, en aeropuertos, y para tener a toda la red sanitaria preparada para detectar a la mayor brevedad posibles casos y descartarlos o darles la terapia que está prevista. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, muestra gran preocupación por la expansión del virus fuera de China, pero dice que todavía no se puede considerar una pandemia. La Unión Europea ha destinado más de 230 millones de euros a combatir el coronavirus y no ve necesario un cierre de fronteras. Sin embargo, se están viendo afectadas las relaciones comerciales internacionales. El sector de la joyería cordobesa es uno de ellos. Ya se ha suspendido una feria en Hong Kong y también lo hará la de Arezzo en Italia. Milagrosa Gómez, presidenta de la Asociación de Joyeros y Relojeros San Eloy. Evidentemente, como a todo el mundo, esto nos está afectando, pero tampoco de una forma diferente que a los demás. El gobierno andaluz apela al espíritu del 28 de febrero por el que los andaluces reivindicaron el acceso a la autonomía en igualdad con las demás comunidades, con las denominadas comunidades históricas. El presidente de la Junta, en una declaración institucional, ha denunciado las tensiones territoriales y concesiones a los nacionalistas. Porque el caso de Cataluña se suma al anuncio de cesión al País Vasco de la gestión de la seguridad social. Una decisión que se interpreta como parte del precio que tenemos que pagar el conjunto de los españoles a la sostenibilidad del gobierno de Sánchez. Y es que hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el reconocimiento con motivo del 28 de febrero, entre otros a la presidenta de la Fundación Ana Bella, de Atención a Víctimas de Violencia de Género, y a la directora de la Escuela Superior de Ingeniería, Montserrat Zamorano. Siento emoción porque supone que la sociedad andaluza está valorando que las mujeres supervivientes de violencia de género no somos el problema, nosotras somos parte de la solución. Al final es un reconocimiento a la labor que todos los compañeros, investigadores y docentes del área de tecnología del medio ambiente de la Universidad de Granada venimos desarrollando. También el Consejo de Gobierno ha aprobado la solicitud para acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico y una emisión de deuda de casi 3.000 millones de euros para el primer trimestre. Dicen que lo hace para atender compromisos de pago, pero que no renuncia al resto de vías para obtener liquidez. Juan Marín, vicepresidente de la Junta. No tanto rebajar, sino la aplicación del tipo del 10%, porque entendíamos que era posible y que sin duda nos permitía obtener mayores recursos para las hermandades y demás para destinar a que lo que es parte de su fin, que son fines sociales y que entendemos que es la ayuda a los más necesitados. Pues era el consejero de Hacienda que en este caso hablaba en estos micrófonos, en las mañanas de Andalucía, del acuerdo, de la posibilidad de acuerdo con el Gobierno central para que se rebaje del 21 al 10% el IVA que se cobra en el impuesto a las sillas y palcos de Semana Santa. La Junta expone el fin social, ya lo han oído, al que destinan las hermandades andaluzas parte de sus ingresos para esta reivindicación. Detenido en Almería el secretario de organización de COAC, que ha terminado ya de declarar tras la denuncia impuesta por una empresa que vende tomate de Marruecos y fue atacada por piquetes tras la protesta de agricultores el pasado martes. UPA Granada ha achacado, por ejemplo, a un grupo pequeño de incontrolados reincidentes en otras movilizaciones el corte de la circunvalación que se produjo en la protesta del pasado jueves. Las movilizaciones hoy se han centrado en la provincia de Jaén, con concentraciones en todos los pueblos y con cortes de carreteras no autorizados, y mañana están convocadas en todos los accesos a Sevilla, sin ánimo, por lo visto, de entrar a la capital. Mañana, por cierto, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el Real Decreto para reformar la ley de cadena alimentaria y garantizar la rentabilidad de las explotaciones. Reforzará los mecanismos de control sobre los costes asociados a la producción y venta de alimentos e introducirá nuevas exigencias a las promociones en los supermercados, entre otras medidas que mañana detallarán tras el Consejo de Ministros. 9:05. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Primera hora. ¿Te levantas bien temprano? Pues tenemos lo que necesitas. Información de cercanía, el tiempo, el tráfico que te vas a encontrar, lo que será noticia. Nos despertamos contigo a las 5 de la mañana. Primera hora. De lunes a viernes con Beatriz Rodríguez. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. La noche de Rafa Cremades. La vida está llena de risas, de preocupaciones, de emoción, de malos entendidos, de buenas acciones. Y la vida llena también la noche. Cuéntanos tus experiencias. La noche de Rafa Cremades. Pasada la medianoche, te esperamos en La Noche de Rafa Cremades. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Si te gustó el show del Comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. Venga, gente maravillosa, al ataque, que estamos preparándolo todo. ¿Oído sobrecargo? Oído, comandante. Señoras y señores, acomódense. El show del Comandante Lara les espera el domingo por la noche después del pelotazo en Canal Sur Radio. Tertulia del Mirador de Andalucía. Nueve y siete minutos, es el tiempo de la tertulia en el Mirador de Andalucía. Hoy con Patricia Godino, buenas noches. Buenas noches, Paco. Con Félix Machuca, buenas noches. Buenas noches. Y con JJ León, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo lleváis el coronavirus? Bueno, nos estamos más o menos cuidando. De momento lo llevamos bien. Feliz. Yo ni hablo. Feliz tenía una cara muy rara. Yo no quiero hablar. Tenía mala cara. Yo se lo he dicho nada más verlo. Digo, yo estuve en la playa el sábado, así que creo, espero tener buena cara y no, coronavirus no. Bueno, miedo cero. Pues vamos a ver el coronavirus en qué queda y, bromas aparte, metámonos ya en harina porque hoy, lunes, tenemos como cada semana a Manuel Pérez Alcázar. Buenas noches, Manolo. Buenas noches a todos. Que viene con las claves. No sé si con algún picotazo del coronavirus, pero seguramente con alguna maldad de lo que la crónica política nos va a deparar en esta semana. Semana de la autonomía. Más que las claves de la semana, Manolo, encontramos una semana clave. Porque la defensa de los intereses de Andalucía se ha convertido en el centro del debate político. La Junta ha encontrado un filón en el discurso del agravio por parte del gobierno de Pedro Sánchez y apela al espíritu del 28 de febrero para ganar terreno. El escenario parece repetir el guión. Hace 40 años, los andaluces salieron a la calle para pedir una autonomía de primera, rompiendo la asimetría que se reservaba para las comunidades históricas. Hoy, la dependencia de Sánchez de nacionalistas vascos e independentistas catalanes amenaza con recuperar aquellos privilegios. Ajeno a sus socios de Vox, negacionistas del Estado autonómico, el bipartito de PP y Ciudadanos se erige en baluarte frente a los desequilibrios territoriales. Arrebatan el discurso y la bandera en la que se envolvieron los gobiernos socialistas, incluso a sus mayores símbolos. La concesión de la medalla Clavero Arévalo al expresidente Rafael Escuredo se ha entendido regular en la calle San Vicente. Dicen en el PSOE que es el mundo al revés. La medalla debió llamarse Rafael Escuredo y haberse concedido a Manuel Clavero. Tanto monta, monta tanto. El miércoles, en la reunión de la mesa de diálogo entre el gobierno de Sánchez y el de Torra, levanta ya las suspicacias sobre tratos de favor. El miércoles de ceniza se celebra la primera reunión de una mesa de diálogo que puede calcinar a más de uno. La fecha ya dejó que hablar al tener que ceder Sánchez el cambio a iniciativa de Torra. Ahora, los independentistas amenazan con un nuevo desaire al descafeinar el grupo. Torra y el vicepresidente Per Aragonés solo pretenden ir a la primera y a la última cita, dejando en la mesa a sus técnicos y al imputado por el 1 de octubre, Salvador Jové, en una negociación con Sánchez e Iglesias. El líder de los indepes, Puigdemont, prepara un baño de masas para el sábado. Espera que miles de seguidores acudan a su mitin en la localidad francesa de Perpiñán. Un nuevo desafío propagandístico que aglutinará a miles de personas, pese a que en otros puntos del continente se extreman medidas para evitar el contagio por el coronavirus. Arranca una cuaresma que puede tornar en cuarentena. Y tormenta política en el Partido Popular por esa candidatura conjunta con Ciudadanos en el País Vasco, que tiene víctimas. El pulso del hasta hoy líder del PP vasco, Alfonso Alonso, con el presidente del partido, se remonta al último congreso. Alonso fue uno de los destacados dirigentes que apoyó a Sáenz de Santamaría en contra de Pablo Casado. A diferencia de otros varones orallistas, como el andaluz Juanma Moreno, Alonso no ha esquivado el pulso con Casado y especialmente con su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo. Alonso, junto a Moreno y Feijóo, son los claros defensores de una línea moderada y de centro frente a los que han optado por posiciones más a la derecha para tratar de frenar a Vox. Pero Alonso no tiene la fortaleza que da el gobierno, como sí tienen el gallego y el andaluz. Su dimisión ha sido la crónica de una muerte anunciada. Juanma Moreno va a evitar verse salpicado por una polémica que ya no tiene solución. Sin embargo, en la dirección andaluza no comparten las formas de Casado para gestionar el relevo de Alonso por Carlos Iturgaiz, un hombre al que relegó a los últimos puestos en las listas al Parlamento Europeo y que ahora ha recuperado. Cuando las barbas del vecino ves cortar... Bueno, se queda solamente en remojo el asunto del Partido Popular en el País Vasco. También hay movimientos internos en Ciudadanos y en Adelante Andalucía. La tensión entre Inés Arrimadas, la candidata del aparato para suceder a Albert Rivera, y el crítico Francisco Igea se ha plasmado en una conversación ante los periodistas en Valladolid. La portavoz y líder oficiosa del partido ha retado a su posible contrincante a publicar sus conversaciones y mensajes. En un tirante diálogo, Arrimadas se ha jugado un todo o nada. No nos repartamos la ejecutiva en un despacho, que hablen los militantes, ha dicho a Igea, en lo que adelanta su nula voluntad de integración. Algunos ven a la desesperada su entrega a la candidatura conjunta con el PP, aunque en Euskadi ha obtenido réditos, dos puestos de salida en una comunidad en la que Ciudadanos no tiene ni un solo representante público. En Andalucía, los tractores de los agricultores paralizarán mañana Sevilla y Adelante Andalucía pretende hacerlo el próximo día 28. Teresa Rodríguez mantiene su intención de concurrir con la marca a las elecciones generales, mientras su socio de Izquierda Unida le enfría el proyecto y apuesta por la alianza con Pablo Iglesias en Unidas Podemos. La adelantada primavera que disfrutamos anticipa altas temperaturas en política. Pues así viene la semana, así va a ir evolucionando. Si queréis empezamos, por ese 28F, esta semana del 28F, esa semana clave que hoy ha comenzado con el Consejo de Gobierno, con nombres propios, en lo social, pues el de Curro Romero, el de Antonio Burgos, pero también en lo político, el de Rafael Escuredo. Una primera impresión de los nombres más destacados, de tanto de los hijos predilectos como de las medallas de Andalucía para este 2020. Pues que yo creo que es de amplio espectro, ¿no? Pasa desde un político socialista como expresidente de la Junta, como Rafael Escuredo, y llega hasta ámbitos feministas como el de Anabela, ¿no? Pasando por el mundo del deporte con Joaquín, y por el mundo de la investigación, por el mundo de las artes. Bueno, yo me parece, por utilizar un término muy, muy lotero, me parece que el premio está muy repartido, ¿no? Bueno, ha estado muy repartido, pero creo que hay que diferenciar una serie de cuestiones, ¿no? Creo que también se ha hecho justicia a una persona, en concreto a Antonio Burgos, que durante muchos años, por unas circunstancias que nunca han estado del todo claras, pues... Sí, han estado claras, bueno, puro sectarismo. Sí, pero también es cierto que el año pasado, por ejemplo, hubo un movimiento para que se le concediera, y él en ese momento pues tuvo también un poco reacción, ¿no? Pero es verdad que ahora ya por fin pues se ha conseguido que Antonio Burgos tenga la medalla de Andalucía, que era algo de justicia, no ya solo por su valía como periodista, bueno, de Félix y mío, pues casi nuestro maestro, pues, ¿no? Sí, y sin casi, es nuestro maestro, y también por su trayectoria incluso política, porque no podemos olvidar que ha sido uno de los padres del andalucismo contemporáneo con ese libro de Andalucía Tercer Mundo, ¿no?, que en su día escribió, y sobre todo también con su ejemplo y con su actitud en unos momentos complicados. Pero bueno, independientemente de eso, no me quiero extender mucho, pero sí diría que también las medallas, efectivamente, yo creo que la Junta ha intentado complacer a todo el mundo y ha tenido pues un amplio espectro, ¿no?, o una visión muy generalizada, que ha ido desde aspectos que pueden ser proclives pues a un determinado público, como puede ser el caso de Curro Romero, que pues en fin es el faraón de camas, ¿no?, es el gran torero. Y también es cierto que hay algún resquemor, e incluso he oído ya algunas críticas por ese chauvinismo localista que hay en Andalucía, en el sentido de que no se le ha dado ninguna medalla a nadie de Córdoba ni de Huelva, que son dos provincias que han quedado ahí un poco pues al margen. Y sin embargo, hay seis personas que tienen relación con Sevilla y un séptimo, que es Joaquín, que aunque es del puerto de Santa María, pues también se puede considerar por su pertenencia al Betis como muy sevillano, ¿no? Entonces, un poco esa teoría del curro Betis, que ha sido muy, muy bien valorada en las medallas de Andalucía de este año. Eso, feliz con respecto a Joaquín del Betis, feliz como buen sevillista, podrá... No, pero a mí, Joaquín, me cae muy simpático. Sí, cae bien, cae bien. Sí, el otro día... sí, está bien, pero que realmente ha habido esas críticas también. Sí, porque el otro día hablábamos un poco de la escenificación que se estaba protagonizando por parte de todos los partidos con respecto al 28F. El mayor o menor convencimiento que había con respecto a esta fecha por parte de todos los partidos. Y ese gen andalucista que le había brotado este año al Partido Popular. Y yo creo que seguramente, yo no sé si se han pensado mucho o poco la medalla o el nombramiento de hijo predilecto de premio Manuel Clavero a Escuredo. No sé si se la han pensado mucho, pero sin duda es el gran símbolo de la medalla. Que por parte de un gobierno de coalición, un gobierno conservador, se le distinga a uno de los padres, sin duda, de la autonomía andaluza, bueno, pues es un gesto y es un tanto a favor, desde luego, del Partido Popular, porque yo creo que seguramente haya jugado aquí mucho más, de manera más insistente para ese premio el PP que Ciudadanos, que decíamos el otro día que no teníamos muy identificado sí. Exactamente qué sentimiento andalucista tenía. Dicho esto, decía ahora la compañera Lourdes Lucio que estaba en un acto de la Asociación de la Prensa, o que había organizado la Asociación de la Prensa, que decía que Escuredo había firmado en el acto que nadie de su partido, del PSOE, le había llamado con motivo del 28F y con motivo pues de este nombramiento, de esta distinción. Pues qué error. Yo sinceramente pienso que error, ¿no? Porque yo te lo iba a comentar antes, Patricia, cuando dijo los Manolo gestos lo de... son bonitos, premiar, claro, felicitar, y además, siempre debería, viene bien, y debería estar independientemente, por supuesto. Y de hecho, por ejemplo, un ejemplo solo, hace unos años, cuando estaba Juan Ignacio Zoido de alcalde, nombró hijo predilecto a Felipe González. También fue en su momento bastante cuestionado y se creó ciertos comentarios y hubo muchas columnas de opinión al respecto. Y al final son figuras, evidentemente, que trascienden las siglas políticas porque han dejado una huella, han dejado una herencia y un legado del que todos, en mayor o menor medida, todas las generaciones nos hemos beneficiado. Yo quería comentarte eso también, Patricia, y me alegra que lo hayas sacado. A raíz de lo que decía ante Manolo, ¿no? Sobre lo que desde San Vicente no se había visto con muy buenos ojos, el tema de que la medalla de reconocimiento fuera con el nombre del señor Clavero y no con el de Rafael Escuredo. Entonces, he visto por ahí, insistí más en echar sal en la heridita de la confrontación política, de salpicar y de enrarecer un poquito un ambiente que debe ser evidentemente interclasista, interpolítico, en el sentido de que es una fiesta de todos los andaluces. Y tenemos el hecho de que es el propio Rafael Escuredo el que se tiene que doler públicamente, como bien ha recogido Lourdes Lucio, de que en el 40 aniversario del 28F no ha habido nadie del partido que le haya dicho felicidades, don Rafael, aquí estamos. Bueno, Félix, pero yo creo que tampoco hay que extrañarse demasiado por eso, ¿eh? Si yo no me extraño, solamente subrayo un hecho que es así. Yo quiero precisar de todas maneras algunas cosas al respecto. Vamos a ver, si recordáis, cuando Juanma Moreno Bonilla fue elegido presidente de la Junta de Andalucía, la primera visita que él hace es a casa de don Manuel Clavero, que está muy bien de salud y sobre todo en perfectas facultades mentales y de inteligencia, pero es verdad que se encuentra con algunos problemas físicos, como es lógico por su edad avanzada a la hora de su movilidad, ¿no? Y entonces el presidente de la Junta, nada más ser elegido, fue allí a verlo y lo hizo de una manera, yo creo que muy simbólica. Hombre, también no hay que perder de vista que Juanma Moreno, desde el punto de vista político, es muy discípulo también de Javier Arenas, ¿no? Y Javier Arenas en su momento militó en el partido de Manuel Clavero y estuvo en la UCD antigua. Claro, lo que decía antes Manuel, de que decían en el PSOE de que el premio se debía de llamar a lo mejor Rafael Escuredo y habérselo dado a Manuel Clavero, yo creo que no, porque Clavero es anterior a Escuredo, es decir, sin Clavero no hubiera existido el Escuredo del 28F, porque Clavero hizo algo muy importante y que fue determinante para que se ganara el referéndum del 28F, que fue dar el portazo. Solamente un paréntesis, es que entre Clavero y Escuredo, evidentemente está Alejandro Rojas Marcos. Bueno, sí, también, pero está pero yo me refiero... La sucesión o la secuencia eso, esa, ¿no? Eso, por supuesto. Pero yo me refiero también a que Clavero fue el único... El otro día también se comentó aquí que en Andalucía, pues desde la burguesía andaluza o desde el centro derecha andaluz no se había apostado nunca por la autonomía como ocurrió en Cataluña y el País Vasco. La única persona que lo hizo fue Manuel Clavero, que era un político de centro y sí que lo hizo. Y sobre todo tuvo la dignidad política de irse de su partido y después pues apostar por el sí en el 28F. Bueno, Escuredo, también lo recordamos el otro día, Escuredo no terminó bien en el Partido Socialista. Escuredo, sí, pero sí después sí se ha utilizado la figura de los expresidentes como arropo precisamente de la secretaria general en un momento determinado, cuando era todavía presidenta. Gracias a Escuredo, el PSOE entró en su momento en la vereda de la autonomía y del 28F. Sin Escuredo, no sabemos lo que hubiera ocurrido, ¿no? Por eso digo que es fundamental, pero... Es verdad también que después Escuredo no tuvo una trayectoria política larga en el Partido Socialista. Y no, pero en cualquier caso son piezas fundamentales... Terminó fuera de la política. Sí, pero son piezas fundamentales que al final son la propia biografía de un partido y la propia biografía, en este caso, de una comunidad autónoma y del propio andalucismo también en esta tierra. Yo veo un error, lógicamente, si no se le ha felicitado, como se ha dicho, me parece un error. Y que no perdamos tampoco de vista que al final los premios son símbolo de una época. En un momento determinado, el Partido Socialista, cuando estaba en el poder, premió a una serie de personas más afines y de opinadores afines y ahora, pues lógicamente, va de suyo que la primera oportunidad que se tuviera se premiara, por ejemplo, a Antonio Burgos. De todas maneras, Patricia, yo sigo pensando... Por terminar lo de Escuredo, otro paréntesis muy breve. Va a pasar para el libro de historia, ¿verdad? Sí. Vamos a darle la vuelta. Realmente es que Escuredo también era muy importante dentro del Partido Socialista, porque no podemos olvidar que él y su mujer, Ana María Ruiz Tagle, estuvieron también en la famosa foto de la tortilla, o sea que son, digamos, del sector de la que está hartísimo Pablo Julia, ya lo ha dicho también en varias entrevistas también, pero bueno, hace un par de semanas dijo que está hartísimo de esa foto. Además también hay disputa por el copyright. Bueno, se supone que le dio... hablas con Manolo del Valle y te dice que la foto dice que la hizo él. Pero el encuadre, Pablo siempre defiende y hablas con Pablo y te dice la luz, el diafragma, la apertura, la mirada del fotógrafo, todo eso la hice yo, porque pero yo además botón, salgo en la fotografía lo aprieta Manolo del Valle. Entonces no sé lo que estaba hablando antes. Sí, perfecto, me acuerdo. Yo creo que las medallas, los premios de un gobierno son siempre símbolos y gestos. Es que yo creo que hay que estar por encima de por eso. Por supuesto, hay que estar por encima de eso, esté quien esté. Evidentemente. Pero que los premios son una expresión de la voluntad misma del gobierno. Así, o sea, yo creo que por eso es tan bueno el gesto que han hecho. O sea, estos años atrás, donde evidentemente siempre se ha, como tú has dicho muy bien, se ha premiado a los afines. No se puede compensar ahora con otra vez darle a los afines del otro lado, señores, estamos en los premios de Andalucía y los andaluces están por encima, deben estar por encima de eso, venga de donde venga. Sí. Y yo creo que eso además dignificaría muchísimo más a los premios y los potenciaría y serían mucho más creíbles. Al final es que todo parece que se queda en una reunión de entre los de bar de la peña sevillista San Bernardo. Cuando has dicho que te parecía un poco chauvinista, que había ciertas críticas porque no había premios de Córdoba y de Huelva, a ver, que es que no sé. No tengo ahora mismo la nómina, no sé si son 12 o 13 premiados. Pues yo creo que sí debe haber hecho el gesto de premiar y destacar, que estoy convencidísima que en el ámbito de las ciencias sociales, de la ciencia, de la investigación, hay gente destacada en Huelva y veo normal que la gente de Huelva diga, oye, ¿qué pasa? Que aquí no tenemos que conformar con las banderas, Patricia, que en otra categoría, hay y en Córdoba también. Y además, yo creo que, por ejemplo, a Nieto, portavoz del Grupo Popular, pues no le habrá hecho gracia que no se reconozca a nadie de Córdoba. Si jugamos a Andalucía, jugamos al ámbito autonómico, hay que tener una visión. De donde Yo creo que hay que tener una visión más general y sobre todo hay que tener una cierta también altura de miras, aparte de que hay personas que son un poco, como se suele decir ahora, transversales, ¿no? O que tienen relación con más de una provincia. Es transversal, por supuesto, por ejemplo, y el Instituto de Astrofísica, que tiene sede en Granada, es transversal también, totalmente. Y la pregunta es cómo después de 40 años no tenía una medalla el Instituto de Astrofísica. Yo veo muy mal, desde el 75. Oye, yo veo muy muy mal que realmente, en fin, que entiendo los argumentos que puedan tener en Huelva y en Córdoba, decir, oye, aquí no hay nadie que se la merezca. Sí, seguro que sí, que hay personas que se la merecen. Pero también es verdad que es, yo decía lo del chauvinismo y el localismo, porque a mí me ha parecido siempre muy mal que en las medallas de Andalucía se dijeran, bueno, ahora una para una persona de Almería, otra pero esto para como una los consejeros, persona de Granada. Cuídate tú mucho que montes que un gobierno y no esté representado a las pues ocho eso provincias. Está muy mal, eso está muy mal, porque a lo mejor resulta que en un determinado momento, por las circunstancias que sea, ese año se han merecido en Andalucía las medallas, pues tres personas de Córdoba, o cuatro de Sevilla, o cinco de Málaga, no lo sé. Pero bueno, sí es cierto que lo que yo decía del chauvinismo, que sí que lo entiendo en parte, sobre todo porque hay un sesgo que puede ser un poco, visto desde, hombre, desde la perspectiva general, un poco sevillano. Es decir, en las medallas de este año hay un sesgo bastante sevillano. Los dos hijos predilectos son de Sevilla, aunque es verdad que Antonio Burgo tiene mucha relación con Cádiz y con el resto de Andalucía, y que Curro Romero es un torero, pues bueno, de cama, que universal, pero en fin. Y luego también es cierto que hay una cuestión ya, pues no centrarnos solamente en el tema del localismo, sino yo antes he hablado de que no se las vamos a dar ahora a los nuestros, ¿no? Pero sí es verdad que también ha habido una cierta reivindicación este año en las medallas, yo lo veo así, porque veo varias medallas de Andalucía de este año que probablemente con otro gobierno no se hubieran dado. No lo sé, ¿eh? Bueno, la realidad es que no se han dado nunca, o sea que si no se han dado nunca, pues de momento no se habían dado. Por ejemplo, a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, por ejemplo, a la Real Sociedad de Carreras de Caballo de Sanlúcar de Barrameda, al SICAP, todas esas que, en fin, me parece una medalla. A la Legión Española no sé si se la hubieran dado. Bueno, y a la Legión yo creo que seguramente no, pero a la Maestranza, Patricia, perdona por terminar, yo creo que lo que han intentado también ha sido compensar, y a lo mejor también en esos equilibrios, ¿no?, que hay dentro del gobierno, y como también han dado, hay dos medallas que tienen relación con la violencia de género, por ejemplo, la de Anabella, por ejemplo, que es una, bueno, que ha creado una fundación precisamente para el estudio de la, y también la de la medalla de María Castellano, ¿no?, que la catedrática de medicina. Catedrática de medicina, pero ha estudiado también, ha hecho estudios sobre la violencia en la mujer. Bueno, pues como todo eso ha sido polémico con Vox, ¿no?, en su día, todo el tema de las consejerías de igualdad y todo aquello que pasó, pues no sé si a lo mejor en alguna de las medallas también han intentado compensar, ¿no? Pero en casi todos los años... Eso es como haberse la dado Joaquín a nadie del Sevilla o a nadie del Granada, por ejemplo, eso por la ya... que está en primera, ¿no? Sí. Eso ya, por eso decía yo antes que le veía el casi sesgo casi todos los años, de hace unos años hasta parte, José Joaquín, se ha premiado, siempre se ha intentado tener siempre una mención al ámbito de la violencia de género, de una forma u otra. Sí, me parece bien. Y con respecto a por ejemplo, el tema de la Maestranza, sí que es verdad que estando en los gobiernos de socialistas en San Telmo, había un doble discurso. No terminaba de haber una voz consensuada con respecto a qué reivindicación había que hacer de la fiesta de los toros. Es verdad que siempre se han mantenido las ayudas a las escuelas taurinas. Sí, pero en el caso de la Maestranza era un equilibrio muy difícil de sostener, porque había ciertas voces en la Ejecutiva Federal muy, muy contrarias a los toros. Sí. Aquí había algunos consejeros, bueno, que además han participado y han ido a muchísimas tardes de toro. Por ejemplo, el consejero anterior Arellano era un gran aficionado, efectivamente. Siempre. Pero en los últimos años se cuidaba muy mucho hacer reivindicación de los toros. Entonces, bueno, pues yo creo que en este caso el PP, bueno, pues no tiene ningún tipo de complejo a la hora de reivindicar. En el caso de la Maestranza, yo creo, Jota, que existe como una especie de complejo, o ha existido una especie de complejo, del complejo de clase, vamos, en definitiva, ¿no? Y que ha pesado más que cualquier otro acento de tipo taurino. Yo creo que la medalla no se la han dado por el tema taurino. Yo creo que la Real Maestranza, hay que poner en valor a la Real Maestranza de Caballería, que tú la conoces igual que yo, y sabemos, pero muchas personas que nos están oyendo igual probablemente no la conocen y les suena por los toros, que es la institución que es la propietaria de la Plaza de Toros de Sevilla. Bueno, yo creo que la medalla taurina, que es verdad que ha habido una voluntad de satisfacer a la afición taurina, yo creo que no la medalla taurina, sino el título de hijo predilecto de Curro Romero, pues eso ya es un aldabonazo, cumple con creces ese cupo taurino, ¿no? Yo creo que a la Real Maestranza se le han dado, y bueno, y de hecho es así, por su labor social. Es que la labor social de la Real Maestranza es muy importante. Hacen una serie de obras muy importantes, de de asistencia social y además premios también para la educación y una serie de actividades de tipo también artístico, en fin, que es una labor social y cultural muy importante la que hacen. Y es una institución que efectivamente puede tener ese rango, pues vamos a llamarlo, no sé si nobiliario o nobiliario, un poco... ¿Nobiliario? Que lo digo, sí, ¿no? Es que es nobiliario, claro que sí. El hermano mayor es el rey, claro que sí, es nobiliario. Y hacen falta unos requisitos para la pertenencia, ¿no? Eso también había que en un momento determinado romperlo. Evidentemente, y me parece yo, y es muy aplaudible lo de lo que el premio que han recibido, porque de una vez por todas se va al meollo de la cuestión y se deja uno de hojarasca, ¿no? Ay, Paco, un detalle, si me permitís, el presidente, cuando ha anunciado las medallas, ha puesto especial énfasis en el agradecimiento a Rafael Escuredo por aceptarla. Ajá. Creo que es que lo que legitima el nombre de Manuel Clavero Arévalo a esa medalla es que es la otra figura que estaba podría ser el que pudiera el nombre. Al menos en el primer año. La grandeza que ha tenido tanto el gobierno andaluz por designar a un expresidente socialista como el expresidente socialista por aceptarla, engrandece estos premios. Claro, pone la institución por encima de la totalmente siglas. De acuerdo, totalmente. Y además yo creo que eso engrandece también la generosidad de Rafael Escuredo, ¿no? Porque es verdad que si se hace ese premio con el sentido político que tiene, porque no cabe duda de que es un premio, pues digamos, a la autonomía andaluza, ¿no? Uh-huh. La primera medalla quien se la merece realmente es Rafael Escuredo, eso es indiscutible. Yo creo que era del Partido Socialista, pero bueno, que independientemente de que fuera del PSOE, que fuera de otro partido, es que quien se la merece es Rafael Escuredo personalmente, igual que es posible que en próximos años, pues lo que decía antes Félix, yo creo Alejandro Rojas Marco en algún momento también se la deberían dar, ¿no? Guiño solo, porque además guiñame. Estuvo en esta casa mucho tiempo. Me ha sorprendido mucho la de Antonio de la Torre, porque yo sinceramente pensé que ya la tenía. Me ha sorprendido Antonio de la Torre y Vanessa Martín. Y me ha sorprendido que sean dos en esa categoría. A lo mejor es porque son malagueños. Antes había un chorreo enorme de artistas. La cuota boquerona. Ha habido año de mucho artisteo en las medallas. Arcángel, Estrella Morente, no sé si recuerdo ahora mismo que eran de la misma promoción de medallas. Pero Antonio, la verdad que me ha hecho mucha ilusión, es un tipo estupendo, que además habla siempre claro, habla sin complejo y periodista, y eso. Patricia, yo trabajé con él recién llegado de Málaga, lo adopté en mi casa, me saqueaba el frigorífico con muchísima Antonio elegancia. Llama. Antonio, lo que me debe. Y bueno, media medalla él hacía en un programa con Domi del Postigo, en televisión se llama Ventana de Sol, y hacía la figura del guiri, ¿no? Y le echaba una jeta impresionante a lo que hacía por la esto. Y me ha gustado muchísimo porque Antonio desde jovencito, desde chiquetito, como usted dice ahora, se le veía que era un tío que estaba tocado por el cielo, ¿no? Y ahí lo tenemos. Y se le ha currado mucho. Tocado, pero desde luego no golpes de suerte, sino currante. No, cuando te digo tocado por el cielo, que tenía esa gracia, ¿no? Ese don natural que tú lo veías y dices, bueno, este tío tiene la llave para abrirse su futuro, ¿no? Y ahí está, ¿no? Pues yo no sé vosotros, pero yo repasando toda la medalla, lo comentaba esta tarde con Manolo en la redacción, a mí la que más me ha gustado, en el sentido de por la dirección que lleva esa medalla, es la de André Azulay. Esa es una medalla que no la hemos comentado. Bueno, tiene mucho que comentar. Yo creo que todas las medallas de Andalucía que se han concedido este año, y diría más, a pesar de que en ocasiones, y yo mismo lo he pensado, pues he apreciado un cierto sectarismo algunas veces por las omisiones, yo creo que todas las personas a las que se le concede es justo. Es decir, en Andalucía hay muchísimas personas que se merecerían la medalla de Andalucía, no 13, 14, 15, sino para quien no conozca, probablemente J, 30, ¿no? Azulay es consejero real en Marruecos, copresidente de la Fundación Tres Culturas, que está aquí en Sevilla, precisamente en la isla. Que depende de la consejería de presidencia, que depende de la Junta. Y reconoce, aparte de su papel de consejero en distintas entidades financieras en Marruecos, también en Francia, esa apuesta por el diálogo entre las civilizaciones, por el diálogo entre musulmanes y judíos. Sí, yo creo que es muy importante, que es lo iba a comentar también, porque las tres culturas famosas, el cristianismo, el judaísmo, que en realidad son tres culturas de tres religiones, ¿no?, que han estado históricamente enfrentadas, la religión cristiana con la judía y la musulmana. Bueno, esa fundación ha hecho posible que se intenten crear esos nexos de amistad, y sobre todo creo que es muy importante para Andalucía en este momento fortalecer las relaciones con Marruecos, porque Marruecos, que lo tenemos ahí al lado, para lo bueno y para lo malo. Creo que fue además el primer viaje exterior que hizo Bonilla, ¿no? Y sí, yo creo que en esa línea... Es la tradición que siempre se ha... En esa línea del viaje que él hizo va también esta medalla, ¿no? Por fortalecer las relaciones con Marruecos, que son muy importantes. Pues yo creo que va a tener trabajo. Le van a dar mucho trabajo, sobre todo desde la parte del gobierno de Madrid, por la parte de Podemos. Ya se está viendo. Ya habéis visto lo que ha pasado con la entrevista con la... Con la chica esta. Ha tenido que salir la ministra de Asuntos Exteriores un poco. Siempre la ministra de Asuntos Exteriores, además, está encantada con Pablo Iglesias, me han dicho. Sí, por salir a apagar todos los fuegos que le va generando. Claro, pero eso forma parte, ya ese es otro asunto diferente, ¿no? Y eso ya forma parte de las dos velocidades o de las dos sensibilidades, sería más correcto decir, que tiene el gobierno, que tiene la sensibilidad, digamos, de la parte formal, protocolaria, y la sensibilidad de echarse al monte, ¿no? Y de mantener esa mística revolucionaria de antaño. Bueno, yo creo que esa mística en algunas cuestiones está ya muy desfasada. Y por ejemplo, pensar ahora que tenemos que enturbiar las relaciones con Marruecos por culpa de algo que es muy complicado de solucionar, como es el conflicto del Sahara, pues me parece que en estos momentos sería un gravísimo error, ¿no? Bueno, pues aprovecho. Sí, dime, no, Félix. Me gustaría subrayar también que el trabajo del señor Azulay va a ser intenso y va a ser fuerte, porque los intereses de muchos empresariados andaluz en Marruecos es evidente. Ahí está. Antes y después de, va a tener también que esforzarse en temas de inmigración. Uh-huh. No sabemos cómo se ha llegado hoy a escuchar desde Madrid que la intervención de la gente de Podemos con el tema de la representante saharaui nos va a obligar primero a un enfriamiento de las relaciones con Marruecos y a estar obligado a elevar la valla 8 metros más, ¿no? En definitiva, las pateras tienen una relación directa, claro, con si están contentos, claro, o enfadados, y sobre todo también el tema del narcotráfico, ¿no?, que es fundamental, ¿no? Bueno, pues si queréis damos carpetazo al tema de la medalla. Por cierto, el portavoz del PSOE, decíais antes que nadie ha llamado para felicitar a Rafael Escuredo del Partido Socialista. Bueno, supuestamente lo ha dicho él, eso es lo que ha trasladado. Si lo ha dicho Lourdes Lucio, va a misa, pues ya está, eso es indiscutible. Pero hoy, esta mañana, el portavoz del PSOE en el Parlamento Andaluz criticaba precisamente que la reunión del Consejo de Gobierno se celebrara en la casa de Blas Infante, en el Museo de la Autonomía, en Corea del Río. Decía José Fiscal que es una humillación y una burla a la figura de Blas Infante, del padre de la patria andaluza. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Una salida de tono? Hombre, yo creo que es una gran salida de tono, ¿no? Porque va a ser una burla a Blas Infante. Yo creo que todo lo contrario, es un reconocimiento. Por apoyarse el gobierno en un partido que no reconoce el Estado de las Autonomías o que quiere transformar ese Estado de las Autonomías, como es el partido Vox. Bueno, sí, pues... bueno, pero Vox puede tener las ideas que tenga, pero en este caso el gobierno andaluz puede dejar muy claro que apuesta por la autonomía. Luego, si apuesta por la autonomía, y precisamente ahora están haciendo una serie de actos en defensa del significado que tuvo el 28F hace 40 años, ¿no? Pues yo creo que el hecho de irse a Coria a reivindicar también la figura de Blas Infante es muy importante y creo que es un acierto, vamos, me parece bien. Otra cuestión es que queramos convertir, como tantas veces ha ocurrido, a Blas Infante en un motivo de confrontación, que yo creo que sería un gravísimo error. Pues sí, esa es la idea, el motivo y el móvil, convertir en motivo de confrontación un asunto como este. La semana pasada ya comentábamos algo parecido con el tema de la fotografía, cuando te empezaron los dos a ver quién es el que se fotografiaba primero. Antes de todas formas, cuando pase esta fiebre andalucista, en la que todos están participando. Pasa pronto, no te preocupes. Claro, que queda luego, que queda luego. Una semana, ¿no? Yo claro. creo que la fiebre no va a pasar mientras Madrid esté negociando en Barcelona y el País Vasco. La clave es esa. Yo creo personalmente que, por supuesto, el gobierno de Andalucía tiene toda la legitimidad para celebrar el Consejo de Gobierno en la sede que así lo estime oportuno, como lo ha hecho en Antequera, fue el primer Consejo de Gobierno, y además este gobierno instauró la... bueno, pues la tendencia un poco de moverse y de ir vehiculando un poco... Eso por los chauvinismos también. Sí, pues el fin de año fue en Córdoba. Por ejemplo, entonces a mí me parece fenomenal. Y desde luego, yo creo que el gobierno tiene otro foco de crítica y otras vías, digamos, para la confrontación, no la confrontación, sino simplemente la crítica política sí. muchísimo más legítimas que esta. De otra manera, podemos hablar desde luego del decreto de la educación concertada, podemos hablar de la gestión de las listas de espera o de la o de los contratos que se está haciendo al personal del SAS. Es decir, podemos hablar de muchísimas cosas y no esa. Es decir, quedarse, para mí, quedarse siempre en lo anecdótico, pues a lo mejor lo que revela es... pocos argumentos. Pocos argumentos. Argumentos los puede haber. Seguramente el cortoplacismo, la miopía política, yo creo que... La luz es corta, Patricia. Sí, de verdad lo pienso, que además el PSOE es conocedor profundamente, lógicamente, de cómo se gobierna y de cuáles son las vías de trabajo que hay que potenciar en este momento. Y para mí, lógicamente, son potenciar las dos claves, que es educación pública y el sistema de salud pública. Sanidad. Ahí tienes dos vías de ataque muchísimo más hondo y más profundo y con mucha más legitimidad que decir no vayas a la casa de Blas Infante a hacer un consejo de gobierno, que por otra parte es lo que se debe hacer en esta fiebre andalucista que nos ha entrado. Y vuelvo a lo de antes, cuando pase el 28F, a partir del 1 de marzo, ¿qué hacemos? Ya no, ni nos interesa Blas Infante, ni nos interesa el legado de Escuredo, ni nos interesa... En fin, pues mientras Cataluña, estamos salvados. Y además, igual hay una pandemia andalucista, ¿no? Claro. Y sigue la... ¿Cuáles son los síntomas? La gripe verde. Los síntomas. Yo venimos de verde hoy. Hemos venido hoy de verde, efectivamente. O sea que ya tenemos los primeros síntomas. En la puerta nos van a tener que poner el termómetro. Por si acaso. Bueno, decía. En cualquier caso, yo no sé si te malentendí, Patricia, pero he leído por ahí que la celebración va a ser itinerante, ¿no? Sí, a partir de está puesto en el reglamento nuevo de las medallas. A partir del año que viene, pues se va a ir celebrando por capitales de provincia. Porque hasta ahora se hacía en el Maestranza. Cosa que me parece además también muy oportuna. De hecho, los 28F Canal Sur Televisión lo hacía siempre de esa manera y cada año, al menos las veces que yo estuve con Carlos Herrera y colaborando como guionista, fuimos a Almería y fuimos a Huelva. En Almería tengo el recuerdo imborrable y el lujo, porque eso fue un lujazo, de ver cantar el himno de Andalucía a Rocío Jurado con José Manuel Serrá, y aquello verdaderamente es que era ponerte los pelos de punta, ¿no? Con lo cual yo entiendo que es lo que sea itinerante, me parece estupendamente, porque no es ni más ni menos que hacer celebrar la fiesta, no radicarla solamente en un sitio, sino distribuirla por toda Andalucía para seguir haciendo Andalucía, ¿no? Hay una dificultad logística de hacer casar el acto parlamentario sí. con las personas que luego tienen que ir al mismo acto que organiza el gobierno, que en este caso es la entrega de las medallas. Sí, hay una dificultad logística porque, claro, el 28 de febrero habría que celebrarlo el 28 de febrero. Claro. Y al ser los dos actos el mismo día, la itinerancia es muy importante. Eso nos da pie para pedir el AVE, a donde tenga que llevar el AVE. Pero mucho más barato que Granada, por favor. Hombre, sí, y en menor tiempo, si es posible también. Sí, ese porque no lo va a coger el ministro Ábalos, ese AVE a Granada. En fin, decía antes Patricia que a partir del día 28, que bueno, pues hoy ya ha aprobado el gobierno adherirse al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómico, y bueno, con la confianza o la esperanza puesta de que finalmente Hacienda no le cierre definitivamente la puerta de acudir a financiarse paralelamente también en los mercados. El gobierno hace este ejercicio, dice el Ejecutivo, por responsabilidad, porque no puede esperar ni a un déficit trimestral que es provisional, ni a final de año, no le daría tiempo, dejaría sin pagar todas sus obligaciones. y bueno, al final va al FLA y seguirá en el FLA. No, por el momento no se vislumbra otra posibilidad de. Y en octubre, ¿no? En octubre es cuando podría salir a los mercados, ¿no? Si se conoce el dato definitivo, ¿no, Manolo? Sería sobre ese mes. Según hemos podido además hablar con el consejero tras la rueda de prensa de hoy, el consejero es partidario de abrir una vía negociada con el ministerio. Que ellos apuestan por una vía extraordinaria. Es consciente de que, conociendo el dato provisional del déficit, que se hará público como siempre ahora en el mes de marzo, aún no habría, sería un dato provisional, y no habría argumentos para exigir esa salida a los mercados hasta que el dato no sea el definitivo, que sería en octubre, prácticamente con el año vencido. En ese caso, el consejero Bravo lo que apuesta es por negociar una vía que él calificaría de extraordinaria. Dices, ha habido comunidades en las que se han encontrado soluciones extraordinarias. Pues buscar una solución extraordinaria que permita a Andalucía a salir al mercado de deuda. Sí, pero vamos, eso está todavía pendiente de esa negociación, que bueno, que yo creo que eso decíamos antes, ¿no? Que a partir del 1 de marzo también va a haber seguro actividad y distracción, y probablemente pues se levantará la bandera de Andalucía muchas veces. Bueno, o el de, ¿cómo se dice? Yo que soy muy desconozco el argot de la Semana Santa, pero sí la papeleta de sitio, ¿no? Porque hablando de Hacienda, también parece, ahí sí parece que va a haber un acuerdo, o sea, aproximan posturas para que baje el IVA del 21 al 10%. Bueno, está en las sillas de las carreras oficiales de Semana Santa, ¿no? Estamos diciendo que efectivamente, bueno, ahí además parece que el acuerdo será más lógico, porque si el IVA cultural está en casi todos los espectáculos en el 10%, si se considera, en fin, ahí en los ambientes cofrades, yo sí soy cofrade, y hay muchas reticencias a considerar la Semana Santa como un espectáculo, pero bueno, desde el punto y hora que se utiliza una carrera oficial con sillas y se paga, pues a esos efectos prácticos sí que se podría considerar, por lo menos a ese nivel semejante a un espectáculo, y de por hecho, lo tanto lo normal es que en el arranque de la Semana Santa en teatro sacramental, pues ¿no? Es como la política hablábamos antes, que son gestos y son símbolos y son escenificaciones, pues yo me voy a echar encima a todos los cofrades, que la respeto profundamente y además no participo activamente, pero sí. ¿Tú de, bueno, de qué cofradía eres, hermana? Pues yo soy de Algeciras, con eso te lo digo todo. Félix, pero allí no me parece que sea una prioridad, sinceramente. Creo que había se puede anunciar otra serie de cosas, y además se la ha hecho una el presidente puso un tuit como celebrando muy mucho esa bajada del IVA, pues yo, mire usted. No, pero si todavía no se ha tomado la decisión. No, como que era la de que lo estaba anunciando, pero yo qué sé, yo veo otras prioridades ahora mismo mucho más acuciantes. Pero si no es una, la cuestión está en eso, lo mismo que cuando se dijo el IVA del cine, aunque no sea exactamente el mismo caso, pero bueno, que es verdad que a muchas personas pues que les gusta y hacen el esfuerzo, no solamente en Sevilla, sino en cualquier ciudad andaluza donde hay carrera oficial y se paga por las sillas, de hacer ese esfuerzo por ver la Semana Santa, pues lo lógico es que no paguen un IVA del 21%, cuanto ya eso no se está pagando en ningún tipo de actividad semejante, ¿no? Ya puesto a echarnos gente encima, yo también tengo mi IVA particular. No sé por qué se paga el 21% por el libro electrónico y el 4% por el de papel, pero en fin, sí. Esos son. Bueno, eso nos va a llevar al coronavirus, que es donde Félix quiere llegar esta noche. Hombre, estoy deseando. Hombre, yo te puedo decir ahora mismo, titular, El Mundo, el IBEX pierde 21.000 millones de euros en un lunes negro por miedo al coronavirus. Italia está con el ejército en la calle, mascarillas por el coronavirus. En 9 casos negativos, 3 en estudio en España y 3 en estudio además en Andalucía. 2 sí. Están hospitalizados en Málaga, un tercero en su domicilio por haber estado en contacto con estos dos turistas. Y a todo esto, dice la Organización Mundial de la Salud, que es la que debe mantener la calma y bueno, está dando dar una la información de cal y otra de arena, suficiente a los ciudadanos sin alertar, sin meter más miedo que el necesario, dice, debemos prepararnos para una eventual pandemia. Con estos mimbres no se puede mandar tranquilidad a la ciudadanía, ¿no? No, con esos mimbres que no sale a la calle. Como tú has estado a punto de hacer yo, hoy. Como yo estaba a punto de decirte, llamarte y decir, mira, hoy no puedo ir por allá. Es que verdaderamente es una locura. Mira, yo estuve hablando con un médico este fin de semana, lo comentaba antes ahí afuera con los compañeros. Y bueno, el médico me decía que es que verdaderamente le parece exagerado, una auténtica hipérbole lo que está pasando en el tratamiento mediático e institucional que se le está dando, incluso en respuestas de gobierno, porque es una gripe incluso menos abrasiva o menos agresiva que otras gripes, y tampoco está muy demostrado y tampoco sabemos cuáles son las causas reales de las muertes de estos de los afectados por la gripe. Si ha sido directamente por la gripe o si ha sido por una complicación, como se puede tener diariamente en cualquier centro sanitario, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece que todo esto se nos está yendo un poquito de las manos, ¿no? Y en los medios de comunicación, y bueno, los medios de comunicación no, desde hace ya no sé cuánto tiempo, no hay un año en que no nos tengan acojonaditos. Uh-huh. No hay un año, desde las vacas locas para acá, no hay un año donde verdaderamente sea por un elemento patógeno, sea por una contaminación del clima, sea por un tema de alimenticio. Por lo que sea, siempre hay un motivo para meter miedo, ¿no? Y ya verdaderamente en este aspecto, y viendo en el mundo cómo está de interrelacionado, evidentemente los miedos ya se comparten. Aquí hemos estado tranquilitos mientras que el asunto quedaba en China, Patricia. Pero en el momento que ha saltado a Italia, evidentemente a Italia van todos los días, vuela Ryanair, que por cierto hoy ha bajado, me parece que te lo digo, ¿cuántos puntos ha bajado? Uy, ¿ahora cuánto tengo yo que comprar? Un 8%, un 8% ha bajado en bolsa. La globalización lo que está haciendo es acercar más esos mundos y evidentemente multiplicar la capacidad que tiene de infección o de contagio el patógeno, ¿no? Pero más allá de todo eso, de verdad, no estamos ayudando nada en absoluto cuando digo no estamos ayudando, me refiero a todos los agentes implicados, ¿no? Desde los institucionales, los políticos y los medios, ¿no? A tranquilizar un poquito a la población. En Italia, antes me decía tú, joder, el fútbol, con lo importante que es. Pues claro que tiene su importancia, ¿y sabes por qué? Evidentemente porque es muy masivo. Te lo digo porque, ¿no?, yo sé que tú eso lo controlas. No, porque es masivo, Patricia, es muy masiva. Y que bueno, los carnavales también de Venecia, ¿no? Había las últimas jornadas de todos los equipos de la parte norte de Italia no se hayan jugado. Bueno, es brutal. Y en Milán me parece que las universidades están cerradas, la ciudad es una ciudad fantasma. Pero si estamos desde Andalucía, desde España, cancelando los viajes de estudios que empiezan en Málaga. Pero hay una cuestión ahí que yo creo que es verdad lo que decía Félix del alarmismo, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué existe ese alarmismo? Es verdad que ahora mismo vivimos en un mundo globalizado, pero yo creo que hay una serie de datos que no los deberíamos perder de vista, ¿no? Para valorar realmente, que yo creo que es una situación que se ha distorsionado completamente. Bueno, el más del 90% de los casos están en China, ¿no? Y concretamente, dentro de esos casos que hay en China, el 98% están en una zona muy concreta, que es en la ciudad de Wuhan. Uh-huh. y en la provincia, que es equivalente a una región, bueno, es como media España, de Hubei, ¿no? Son 56 millones de personas que se están contagiando entre ellos porque les tienen hecho allí como el cordón sanitario, ¿no? El cordón sanitario, y no lo dejan salir. Bueno, es verdad que el alarmismo viene también porque ya, a pesar de ese cordón sanitario, ha habido algunos casos en otros lugares. Por ejemplo, en Italia, como sabemos, que ha habido 7 muertos según las últimas noticias. En Irán, donde el número de muertos es imposible de saber porque estamos hablando de Irán, pero parece que hay como mínimo 15, o incluso algunos dicen Corea, ¿no?, que hasta 50, y en Corea del Sur. Claro, no sabemos de Corea del Norte todavía. Es más difícil. Pero bueno, hay otra cuestión que, independientemente de eso, bueno, dice, han muerto 7 personas en Italia, ¿vale? Pues, serían noticias 7 personas de una gripe común en Italia. Claro, no, de malaria. El año pasado, según los datos últimos que hay, que creo que corresponden al año 2018, en España murieron 6.300 personas en la epidemia de gripe. Ah. En España. O sea, no en cualquier sitio, aquí. Y nadie va por la calle con mascarillas, ni nadie está asustándose. Yo, como reconozco que yo de pandemias y de política sanitaria, realmente, volviendo a esto de la gripe, ¿no?, que ya digo, son 6.300 personas. Claro, si nos fijamos en el caso este del coronavirus, el 98% de los enfermos, aproximadamente entre el 97 y el 98, se curan. Es decir, a pesar de que no hay una vacuna, a pesar de que el tratamiento pues se está haciendo un poco casi a ciega, se curan por medios naturales. No es una enfermedad realmente tan mortal. La mortalidad está como mucho en el 2%, y el 2% quiere decir que eso, que entonces, normalmente son personas de riesgo, la mayoría de los personas mayores que ya tienen otras patologías. El primer ministro italiano Giuseppe Conte acaba de confirmar que el foco inicial es un hospital. Sí, sí, un hospital, efectivamente. ¿En China? No, en Italia. Al respecto de cómo lo está gestionando España, a mí me parece muy interesante, estábamos hablando de alarmismo y de en fin, y aquí manejamos bueno, en España más no, o menos... en España más se está gestionando sí, bien, sí, más sí, o menos. Es lo que quiero mañana decir. Mañana creo que hay una reunión, que, ¿no? Hablamos de alarmismo y sacamos muchos datos y porcentajes y tal. Bueno, yo, sinceramente, no tengo ni idea de coronavirus. Aquí va mi confesión a las 10 menos 5 de la noche. Pero dicho esto, a mí me traslada siempre mucha tranquilidad cada vez que escucho a Fernando Simón, que es el portavoz, que sí. El director de emergencia del Ministerio de Sanidad. Sí, creo que lo está haciendo muy bien. Que, por cierto, fue el mismo que gestionó también la crisis del ébola. En aquel momento con el PP, en este momento con un gobierno del PSOE. ¿Por qué digo esto? Porque para este tipo de casos, de verdad, centrémonos en que hablen siempre los técnicos, que trasladen el mensaje de los técnicos, que los políticos se quiten, se aparten, no opinen, si más miedo, menos miedo, lo haces bien, lo haces regular. Que hablen los técnicos, que son los que tienen que hablar, y además... hablan con el dato objetivo, ¿no? Que sí. Al final es la voz de la ciencia siempre. Y porque en este momento, además, en el escenario de fake news y de noticias falsas que además se propagan con toda el interés, seguramente un mal interés ahí escondido, yo creo que es el momento de verdad de acudir a la fuente oficial, de acudir a la OMS, que por otra parte también es la que ha dicho que nos tenemos que prevenir ante una posible pandemia. Bueno, porque ellos dicen una cosa y la contraria. Sí, también. Bueno, también se tiene que prevenir, pero en cualquier caso, normal. Siempre acudir a la fuente oficial. ¿Tú crees entonces verdaderamente en que no nos están diciendo toda la verdad, no? O nos la están diciendo distorsionada, ¿no? Yo me creo la verdad que está diciendo usted, señor director de emergencia, que me da mucha tranquilidad cada vez que habla, y yo no lo sé. Es verdad que todo lo que viene de China siempre tiene un sesgo que lo interpretamos aquí como, bueno, que no llega toda la información, y se contó hace un par de semanas. No, pero allí sí está bastante controlado el asunto, yo te lo puedo decir por experiencia, porque mi hijo vive en China. Fernando Aranzana, el director del Instituto Pasteur Asia Europa, estuvo, no sé si en estos micrófonos también, en la tele estuvo hace dos o tres semanas, y hablaba que bueno, que ahí están los datos, que se puede acudir, que China estaba trasladando toda la información. Yo no sé si sigue siendo así ahora mismo, pero bueno, es lo que... De hecho, han ido expertos internacionales a China. Yo lo que veo es que, hablando de esto que estamos diciendo, ¿no? Y que es cierto, del alarmismo, que es exagerado, porque realmente en España no ha muerto nadie todavía por esta enfermedad. O sea, que estamos hablando de una... creando... Hoy ha bajado la bolsa de Madrid y, bueno, muchísimo, ¿no? Y ha perdido un guiño contrario, dicen los técnicos. Cuando aquí no ha muerto nadie por esa enfermedad. Hay que hacer lo contrario de lo que provoca esta serie de noticias. Es verdad que todo esto está afectando mucho a la economía mundial, y no ya porque bajen las bolsas, sino porque el otro día se decía, uno de cada cuatro productos que se hace en el mundo se hace en China. O sea, es que es así. Y la exportación y la importación y la producción mundial en una serie de actividades industriales depende totalmente de China. Entonces, el colapso de China pues afecta a toda la economía mundial. Decía José Joaquín, muerto hoy está nada más que Alfonso Alonso, que ese políticamente es el que ya no... ¿Qué es más, no es por el coronavirus? En 30 segundos cada uno, ¿qué es o qué nombre es más protagonista? ¿El de Carlos Iturgaiz o el de Alfonso Alonso? ¿Quién es el protagonista de verdad? Bueno, yo creo que Carlos Iturgaiz... Cayetana. En parte, vale. Pero yo creo que Carlos Iturgaiz representa la tendencia del regreso al PP de Aznar. Es que me parece que es evidente, ¿no? Y Iturgaiz ya lo primero que ha dicho incluso ha sido que hay que recuperar el PP de antes, y que muchos de los votantes que se han ido a Vox son recuperables. Entonces, bueno, y el propio Aznar, antes de que ocurriera todo esto, también dijo que los mejores resultados del PP en el País Vasco habían sido en el año 2000. Lo que no dijo es que entonces Aznar pactaba con el PNV. Eso no lo dijo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Queda apenas un minuto para cerrar esta hora de tertulia, para llegar a las 10 de la noche. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Paco. Gracias, Félix. Hombre, por favor. Gracias, Jota. Gracias. Gracias, Manolo. Gracias, y nos vamos a despedir con música, pero con música de uno de los de las instituciones reconocidas hoy como Medalla de Andalucía, con el himno de la Legión. Hasta mañana. Buenas noches. Cuando lo oí, el padre contestó.